La plata, no, como no, que no, no te no, cuesta. Disculpame, ¿no? No, más vale que me cuesta. Sigue llegando mensajes, ¿no? Sí, sí. Aparece. ¿Está ahí? Ay, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Dice, dicen que dicen. Dicen que hacen. Esto es radio. Es no lo si sabíamos. No ¿De qué me perdí? Ah, porque yo estaba el mensaje. Ese, sí. Claro, sí. No van a creer los oyentes y las oyentes que estaba acá viendo a ver si lo censuraba o no, ¿eh? Estaba viendo quién lo había enviado. No es censura previa, sino posterior esto. Qué buen trío, me encanta. Estoy totalmente de acuerdo con Cecilia sobre lo que piensa sobre los cuadros. Dejemos de buscar solo la utilización, entre comillas, en las cosas. Y la belleza y los recuerdos, besos a Isa. Qué diplomática, ¿eh? Sí, dijo, sí. Primero dijo, qué buen trío, pero después terminó halagando y compartiendo sí, a Cecilia. A una persona en especial. Esos son los oyentes que necesitamos. Algo me tenía que pasar. Esos son nuestros oyentes. Esos son nuestros oyentes, sí, mira, yo te digo una cosa. Tanto extrañarse, ¿sabes cómo me tenía la semana pasada? Es tremendo. Le mandé mensajes diciéndole, producamos para el sábado, en lugar de para el jueves. Leo, todo es impresionante. decime Néstor. Claro. No, claro, bueno. Así, bueno. Es, me voy con Néstor, no, no con me, esto. Dijo, me voy con esto y me señaló sí, a mí. Eso. Vos, fuiste, vos no, sos testigo. Por eso yo la corregí con Néstor, no con esto. No. ¿Cómo no, vas a decir no, esto? Me ningunió. Te ningunió. Un nuevo mensaje. Ah, sí. Antes les contamos a los oyentes que ya que yo te extrañaba tanto, que decidimos sí. Hacerlos escuchar y escuchar nosotros también cómo te extraño. De Café Tacuba. No. De Leo, de Leo Dan. Versión en vivo de Café Tacuba. Bueno, la interpretación de Café Tacuba. No, de, pero de Café Tacuba. Dice el mensaje. Sí, en mi mesita de luz tengo un cuadro de San Leo abrazado ajá. A un Fernet. Siempre ajá. Le rezo. Señora Branca. Mira vos. Mira vos. Mira vos. La señora Branca lo firma. Sí. Un mensaje para... Para Leo Smerri, nuestro Leo productor Merlin. General y capo... No, capo no cómico. No, ya empieza que, y capo, no, sí. No, ¿ves? Ya empieza con que no. No. Teníamos porque un sello de noticias, ¿no? Productor cuando general, arrancamos sí, con sí. El bloque. Digo esto, porque creo que... La es mitad, el que pone plata. Pone plata. Exacto. Coordinador general de producción. Sí, ese no pone plata. No, pero yo el jueves pasado dije coordinador general y que qué sé yo, un par de cosas más y empezó... No. Es bueno, que el tipo no se quiere hacer cargo de nada, en realidad. ¿Qué está pasando acá? No es humildad. No. Bueno. Digo no acá en el patio. Yo me voy a ir a la pileta en un rato. Tengo calor. Sí, pues está medio así como que, ¿no? Y más que nada, si te vas a la pileta, te diré, sí. No tenés plata en los bolsillos, ¿no? No. No, porque hay que estoy fijarse, de, porque uno siempre tiene la y cuestión esta pollera de... no tiene bolsillos. ¿Te vas a meter con pollera? No. Eso le pasa mucho a los hombres que... A ¿que se meten con pollera? Que se nos metemos con pollera nos y con metemos dinero. Con pollera y así terminamos, claro, por meternos con polleras. Claro. Mira vos. La cuestión es que si tenés dinero, cuídalo. Ajá. ¿Por qué? Porque dicen que la semana que viene, no tan solo ahora, parece que la semana que viene tampoco va a haber plata. No va a haber plata. Porque todos los que están bancarizados sí. Van a cobrar la semana que viene. O sea, o todos los que sí. Tienen trabajo y pueden cobrar algo. Sí. La sí. Cuestión es que el gobierno está... incitando a los comercios, ¿no?, a que se bancaricen. ¿Qué es bancarizarse? Me dirán ustedes. Yo les diré. Eso, ¿qué es bancarizarse? Bueno, bancarizarse es que todos se manejen con el billete plástico, o sea, con el dinero plástico. Así con tarjeta. Tarjeta de débito, ajá. Crédito, uh-huh. Etcétera, etcétera. Sí. La cuestión es que los que primero pusieron el grito en el cielo, ¿quiénes fueron? Los chinos. Los chinos. No los chinos en China, sino los chinos que están acá claro. En Argentina. Oye, dijeron. Sí. Porque cómo van a dar el vuelto con caramelos, supongo. O con tarjeta de crédito para que dan el vuelto. También. La cuestión es que, bueno, se pusieron en... el gobierno está incitando esto para que la gente se acostumbre a trabajar con eso y pueda sí. Prescindir del dinero. La cuestión es que, bueno, sabemos que la plata está escaseando. Sí. El gobierno está empecinado en no reconocer eso, que uno que a lo mejor tuvo que hacer alguna que otra cola para conseguir dinero, lo sufrió, entre comillas, sí. ¿No? Porque si vas a sacar plata, sobre mucho todo sufrir, si no es, hacer la cola. Sino pensar. Sí, claro, sí, bueno. Él siempre tiene. Sí, bueno, está bien. Sí, claro, y sí, se ríen encima, claro, le festejan, así que va a de seguir. Los muchachos de la pileta. Va a seguir, claro. Sí. Y bueno, la cuestión es que los chinos dicen que esto es una falta de respeto, que esto es una discriminación, porque ellos no van a poder trabajar con dinero. Se sienten discriminados los chinos. ¿Viste? Mirá vos. ¿Y los bolivianos que tienen verdulería? Porque si los chinos... viste que uno encasilla, ¿no? A ver, los bolivianos, sí. Verdulería. Los chinos, sí. Supermercado. Los coreanos, y según tintorería. Según sí. Yo tengo entendido, esto no tiene que ver con un rubro en particular. No, es que en general. Por eso, pero en general, los chinos fueron. ¿Por qué los chinos fueron los que saltaron? Panadería, etcétera. ¿No? ¿Por qué los chinos habrán sido que. Será que. Porque están acostumbrados a saltar y pegar patadas por claro. Todos lados, entonces saltan claro. Eso. Todo el tiempo saltan. Mientras salten para defenderse, ¿por qué? La cuestión es que hay chinos por todos lados, acá en Buenos Aires y en la costa atlántica también. También pero en la chino. Costa atlántica hay inseguridad. Le están robando a los pobres a los chicos chinos. Se van. A los chinos, entre algunos de sí. Ellos, y a los pobres chicos que se van de vacaciones, viste, mamá me pagó... Que van a Valeria del Mar, ponerle... Claro, sí. Pinamar. Aguas Verdes, Aguas Mar bueno, Pampas, pero en este caso Villa Gesell. Unos chicos le robaron, que eran 14, y les robaron... A 14 pibes le robaron. Claro, mientras ellos fueron al punchi, sí. Cuando volvieron a su departamentito, tipo nada, dijeron, bolá, esto no puede ser. Bolá, ¿entendés? Entraron, bolá. Hola. Nos entraron, bro. Hola. Sufrimos la inseguridad. Me la sacaron, bolá. ¿Te sale bien? ¿Qué escondes vos? ¿Qué hay en tu pasado? Yo tengo ¿tenés un pasado porteño? No porteño. Villa Geselero. Claro, puede ser. Y bueno, del otro lado dicen San Isidro. San Isidro, puede ser. San Isidro. Puede ser. La cuestión es que no se sabe si esto... Esa debe estar en Parque Leluar junto con Hitler, Chabral, Luca Prodan, Elvis Presley, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, la digamos, cuestión es don que Néstor. No se sabe todavía si no encontraron a los vándalos, que a los cacos que estuvieron y asolaron a Villa Gesell. A estos 14 pobres chicos. A estos 14 pobres chicos, sí. ¿No? Pero lo que se sospecha es que sean menores los que robaron. Ajá. ¿Por qué? Y no sé, porque ahora la ahora culpa la moda es todos los pibes. Chicos. Sí. Y los pibes, viste cómo vino la adolescencia por hoy, ¿no? La verdad que está tremendo. Peor que nunca. Sí. ¿Dónde están los padres de estos ¿Dónde pibes? Están los padres de estos chicos? ¿A dónde? Díganme. Me. Entonces, la cuestión es que el ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el señor Casal, dijo que... Tiene hijos menores. Que debe tener hijos menores, a lo mejor. Ah, por eso salió a decir lo que dijo después. ¡Ja! Mirá. Ah, no había pensado a esa, puede ser, ¿eh? ¿Sí ¿Qué dijo Casal? A lo que salió hace poco, el lunes pasado, hubo una muerte donde estuvo involucrado un chico de 15 años que mató al frente, que, bueno, ¿no? Mató a un hombre al asaltarlo en su casa. Un juez garantista, como lo calificó Casal, dijo que era inimputable este chico de 15 años, entonces lo dejó libre. Lo que dice Casal es que la justicia tiene las herramientas para poder, ¿cómo se dice?, ajusticiar a este muchacho sin la necesidad de llevarlo preso. O sea, no es cuestión de que tengas hayas cometido un delito y mañana, por ser el menor, mañana estés en la calle como si no hubiese pasado nada, sino que hay formas de recuperar a ese chico. Salió el respaldo de Randazzo diciendo lo mismo, que ellos, que la política de gobierno es no bajar la imputabilidad de los menores. Entonces salió Mauri a decir, a hablar de esto. Mauri de las playas de la ciudad de Buenos Aires. Claro, que se reinauguraron porque está hermoso la Costanera Norte. ¿Fuiste? Ajá. No, no fui. Bueno, si sos pobre tenés que ir. Divina. Tenés que ver las fotos de Mauri en Reposera y el gorrito piluso. Sí. Y debe estar con su divina mágica negrita. Hechicera. ¿Sabes que no la vimos en la foto? No. ¿La habrá mandado a tocar timbres? Que dice él últimamente, está diciendo que salió a tocar timbre por todos lados. Sale a tocar timbre y se baja de la camioneta cuando alguien tira un papel. Tira papelitos, sí. ¿Un papelito de qué? Hay que ver qué es lo que tiene ese papel, ¿no? Si se baja corriendo, debe ser de otra cosa. Y no se lo devuelve encima. Claro, ahí sí. Bueno, la cuestión es que... No corre para decir, se te cayó. No. La cuestión es que salió a decir que sí, hay que bajar la inimputabilidad y que si llega a ser gobierno, bla, bla, bla, va a bajar. Lo va a mandar en cana todo. Hay que matar a todo. Dos noticias cortitas. Primero, el aumento del pan, la culpa la tienen los panaderos. Eso lo dijo Aníbal Fernández. ¿Por qué? Porque él dice que con los subsidios que se le está dando a los molineros, el pan tendría que estar vendiéndose a 2,50. O sea, que los subsidios, ahí entre medio, sabe que el molinero lo agarra ese subsidio. Claro, entonces vende más barato el trigo. ¿Venderá más barato? Y parece que sí. La cuestión, la culpa es del panadero. Del panadero, que lo vende Sigue más caro. El tema del paro del campo. Parece que hay un cambio. Va a haber un cambio ahí en el Ministerio de Agricultura. ¿En serio? Sí, porque Cristina se fue a Qatar. Sí, ¿a Qatar qué? A Qatar Plata. Ah, por ahí. A Qatar Plata, sí. La cuestión es que Cristina se llevó no a Domínguez, que es el ministro de Agricultura y Producción de la Argentina, sino que lo dejó acá para que sacara las papas del fuego. Justamente. No. Al ministro de Agricultura. Es para que se queme. Es para que se queme, en serio. Y la llevó, a Alarcón, que es una ex opositora, o otrora amiga de Cristina, y posible ministra, porque tiene muy buena relación con el campo. Qué quilombo. Hablando del campo... ¿Qué podemos hacer ahora? Ay, yo quiero ir al agua, quiero tomar unos mates. En el campo está bueno el tema de la fresca. De la fresca. De la fresca. La semana pasada. ¿La fresca? ¿Qué querés? ¿Una cerveza? ¿Qué querés? ¿Cómo se llama? La transmisión en el agua. ¿Le contaste? Ah, sí. Ah, ¿cómo en el agua? Pero no es peligroso eso. No. esto se usa así, mirá. Imagínate que vos tenés bajo tu palma el monitor. ¿Sí? Y cuando vos movés eso que está debajo de tu palma, que es el mouse, mágicamente se repite el mismo movimiento en el monitor. Yo lo único que le digo es que se cuiden. Cuídense un poco, están los dos mojados y después yo no voy a andar saliendo corriendo para llevar unos pies. Es un riesgo. Es cierto. Bueno, te contábamos que estábamos el otro día en la pileta solos, y como tenemos el inalámbrico en la radio ahora, entonces nos metíamos al agua y bueno, ¿y nos sacábamos el brazo, nos llamaban? De hecho nos llamaron al 466-6559. Sí, también se comunicaron en el 1561-540359. Hay página de Facebook también, ¿no? Vos sabés que el patio. El patio, sí, pero hay... El patio de la 90.1. Claro, pues nosotros estuvimos buscando, yo lo estuve buscando el otro día, me cansé. ¿Al patio? Al patio, y había un montón de patios. Sí, hay un montón de patios, es verdad, muchísimos patios. Muchísimos patios. Sí, yo me metí en todos. Me metí en todos y cada uno y no llegué a este. Mira. ¿No? Mira vos. Y ahora, y llegó el jueves. Llegás los jueves. Claro, no, yo no, porque no tengo Facebook y no, no sé ni cómo se usa. Pero ya lo vas a tener. La chica no tiene Facebook. Ya lo vas a tener. La chica no tiene Facebook. ¿Eh? ¿No existe qué? Ella no, obvio, claro que no existe. No, no, la verdad que no me interesa. Voilà. No. No existís. Che, escúchame, voló. Tenemos espectáculos relacionados. Un poco espectáculo, poco política. Bueno. Yo te puedo decir un par de cositas. Cuénteme, porque yo me estoy poniendo ahí al tanto de cómo viene la mano acá en los jueves en el patio. Dale, separaciones. Separaciones. Ajá. Tenemos ¿quién separaciones se separó? Y uniones. Primero. Separaciones y uniones. La primera separación, y me pongo melancólico y triste tal vez al nombrarlo, es la de el señor ex vicepresidente renunciado en ejercicio. Pará, sí. Me perdí. Ex, decime el nombre directamente. Ex vicepresidente renunciado en ejercicio, señor Chacho Álvarez. Ah, ¿se separó? De solita. ¿De solita? Se separó. ¿Solita quedó solita? Sí. Más ¿Chacho solita quedó que chocho? Nunca. Y no sé. No sabemos. O sea, parece que sí, porque lo han visto por la noche porteña dando vueltas por ahí. Mira vos. Ojo al piojo, ¿eh? Mira vos. Otra separación que la podríamos encuadrar en lo político y espectacular también es la de Antonito, sí. Y Shakira. Dice que Shakira andaba con un coso, me dijiste vos, ¿no? Sí, parece que estuvo ahí con Piqué, que picó. Piqué el jugador de fútbol de Barcelona, defensor del Barcelona, creo, si no se fue a otro club ya. Ajá. Pero la cuestión es que hace rato parece que estaban separados, sí. Dijeron que estaban separados, pero en la noche de anoche, anteanoche, mejor dicho, se lo ha visto juntos de nuevo. ¿Volverá? ¿Otra vez? ¿Volveré? Hay que sacárselo. Sí, no sé si volveré. No sé si no es pesado, grandote, así medio boludón con la cara de la madre. Y pero también hay que sacarse de encima a ella, ¿no? Todo el tiempo moviendo, taca, las caderas así. Aparte, moviendo, a mí no me gusta, es insoportable. ¿Qué quieren que les diga? No me gusta. ¿No te gusta cómo mejor? Baila? ¿Vos bailas mejor? No, yo la verdad que no sé bailar. Ah, muy, es bueno decirlo. Claro, esta gente que critica, ¿viste? Pero conozco, o sea, tengo gente bastante cercana a mí que lo baila. ¿Que baila qué? Árabe. Ah. Y la verdad que es como muy bruta en los movimientos, Shakira. ¿Sí? Por lo menos por lo que me estuvieron poniendo al tanto de algunas cuestiones, ¿no? Porque yo no lo bailo y no es que conozca demasiado el tema. Es muy bruta bailando árabe. Es así como, sí, una cosa muy bruta. Y hablando de árabes. Sí, hablando y de uniones. Yo la escucho cantar, en este caso. Y yo la escucho cantar y saben que me pasa, automáticamente ¿qué? Me empiezo vomitas. A doler el estómago. No, me empiezo a doler el estómago, te juro. Estás como Leo cuando va por Padua. La boca del estómago. Y ahí sí, entre Padua y Tuzangó. Pero es la boca del estómago y punto. Agua, está bien. No pasa más de ahí. No, te da ganas de. No. De sacar, de cambiar de dial o de, claro, depende de lo que esté escuchando. Eso sí, no escucharla más. La cuestión es que hablando de árabes. ¿Por qué no? Sí. Podemos decir que hay una vamos a tener una... Ya tenemos una princesa. Tenemos una princesa. Que es Máxima. Sí. Claro. ¿No? Ahora podemos llegar a tener una princesa en Qatar. ¿En serio? En Qatar. En Qatar. Mira en Qatar. Vos. ¿Cristina no? No. Bueno, no sé. Anduvo Cristina por ahí. No. Pero después vamos a dejarlo ahí porque no vamos a quedar por Qatar. No vamos a quedar por Qatar. Cristina es una reina. Te llega a escuchar y es una reina. Como princesa yo. ¿Entendés? Princesa es flor. Pero bueno, muerto. Sí. La cuestión, claro. A rey muerto, rey puesto. Sí. Está bien, díganlo completo, ¿no? Porque la cuestión es que estuvo por estas tierras, por las pampas argentinas. ¿Quién? O las sierras, mejor dicho. ¿Quién? El príncipe de Qatar. ¿Haciendo qué? El que vino a correr el Dakar. El que corrió el Dakar, sí. Y no solo lo que me lo crucé por la autopista, seguramente. Claro. Porque no sé. Anduvo por Moreno. ¿Quién iba a decir que por Moreno iba a andar el príncipe de Qatar? Sí, anduvo, dijo, vamos para Córdoba, dijo. Y ganó. Ganó. Ganó el Dakar. Mira. Y se conoció una chica, estudiante ella. Una chica bien. Universitaria. Una chica bien, sí. Ay. Bien puesta. Chica de familia. Ah, sí. Mira vos. La hija, ¿cómo te llegó el dato que es bien puesta? Sí, yo te iba a preguntar si te consta, no sabía preguntar. Todo tiene su relación, todo tiene su porqué. Sí. La hija de Velasco Ferrero. Ajá. Camila Venga a bailar Ferrero. Patrona, sí. Camila Ferrero, creo que sí. Camila, sí, Velasco, La hija de Velasco. Sí. ¿Por qué digo que está bien puesta? Porque ella admitió que ya tuvo relaciones sexuales con el príncipe catarí de Qatar. Ajá. Mirá vos. Así que tenemos una nueva princesa. Vio que la política y el espectáculo todo se unen. Y el deporte también. Y el deporte junto. También. El deporte, sí. Todo. ¿Cuándo, tiene que ver con todo? ¿Cuándo llegará la hora, no? De que yo tengo una hija por ahí, en una de esas, en el futuro engancho que se pero, cruce digo, con un príncipe. Los príncipes. ¿A vos te gustaría que ella se cruce con un príncipe? Sí, pero yo no sé si me gustaría. No sé si me gustaría, me convendría, me parece. Listo. Está bien, yo pregunté si te gustaría. Entre el gustar y el convenir, creo que hay una diferencia que yo no alcanzo a distinguirla. ¿En serio? Sí. ¿Una delgada línea? Decís, no sé si es delgada, que... por ahí es bruta, pero yo no la distingo todavía. Bueno, entonces decía que Camila anda por ahí, pero la cuestión es esta, ¿no tienen varias esposas allá en esos países raros? Sí, en algunos, no sé en Qatar. Él dice que va a venir de nuevo, pero exclusivamente a verla a ella. ¿Su mano? ¿A qué? No, porque pensé, se me cruzó algo que me batieron ahí, que tenía unas tierras. Está por comprar tierras en Córdoba. Ah, sí. ¿No ves que viene a verla ella en abril? Eso sí, viene a verla ella. Pájaros de un tiro. Cuando vos proyectás algo con alguien, decís, vamos a comprar un terreno. Claro. Sí. ¿O no? Claro. ¿A quién no le pasó eso? En nuestro nivel, ¿no? Compramos un terreno. Compramos un terreno. En el nivel del príncipe catarí, sí, con toda la torta que debe tener, compremos tierra, ¿no? Terreno. Y, pero más vale. Uno, si puede, se compra lo más que puede, ¿o no? Hasta donde lo mejor. Yo quiero darte lo mejor para vos. Está bien. Sonsa. ¿Y qué mejor que tu país? Tontita. ¿Qué mejor que tu país y que las sierras cordobesas? Hablando de Qatar, de nuevo, la hermana del príncipe será, digo yo, tal vez. La hermana del príncipe. La hermana del príncipe de Qatar. Sí. ¿No? Porque se quedó allá, no vino. Porque mientras el príncipe estaba acá, digamos. Claro, mientras el príncipe estaba acá, que tenía el nombre por acá de la reina, yo. La reina nuestra, la reina madre, Cristina, fue para allá. Sí. Fue con la hija. Y todos hablaban que había ido con Florencia, que pito, que flauta. Y bueno, ahí, ¿se acuerdan cuando Yoma se separó de Carlos? ¿A quién la llevaba? Sí. La llevaba a Zulemita y nadie decía nada. Ahora, porque Cristina la lleva a Flo, todos dicen. Pero no tan solo la llevó para pasear, sino también que para hacer algunos convenios con la princesa de allá. Sí, Sheikha Al-Mayasa se llama la princesa, la amiga de Florencia. ¿Y cómo le dirá? ¿Sheikha? Sheikha, vení para acá. Sheikha. Flo, le dice. Y bueno, quedaron en que, como viste que estudia cine, ella dice, bueno, yo promociono el cine catarí. ¿Crees que te haga un corto catarí? Claro. Gorda. En Versailles. Y lo llevamos al Basbici, gorda. Claro. En Baires yo te lo promociono, pero vos promocionás lo mío acá. Entonces, cine Qatar en Argentina, cine argentino en Qatar. ¿Ves que nos van al pedo? Mira vos. No, escúchame. Yo quiero ver una película catarí. Quiero conocer el mundo cultural y cinematográfico catarí. Yo me quiero volver a la pileta. Catarí me suena a Dactari. Sí, me parece que viene de la misma raíz lingüística, sí viene todo por ese lado. Sí. ¿El qué? Mirá vos. Voy a tomar un poco de gas. Estamos escuchando La Bamba por Lila Downs. Y ahora seguiremos con Oscar de León aquí en Radio La Habana. No, no es así. Cuando ella pasa por abajo, nosotros tenemos que levantar el brazo y así se hace el casino. Leo también. No, el casino se baila de esta manera, bueno, no es de otra forma. Pero a ver, vos me tenés que entender. Yo nunca en la vida bailé nada. Claro, él no baila. Suficiente mérito. ¿Y pero por qué yo te tengo que decir? Tiene boca y tiene y sabe pero, hablar. Y pero podría haber salido completita la. Yo el único casino que conozco es el de Mar del Plata. Yo nada más. Ah, yo conozco el de Mar del Plata. He ido y he ganado las maquinitas. Yo no. Ah, mira. ¿Llegaron mensajes? Sí. Al 15. 6. Sí. 1. 5. 4. 0. 3. 5. 9. Que basta. Dale. Mensaje que fueron llegando al 15-61-54-0359. Después lo podemos decir así. Dale. Sí. Dice, qué buena música. Gracias a ustedes estamos bailando con mi maridito. Saluditos, Gladys. Bien, ¿viste? Mira, estamos haciendo bomba, bailar a la gente. ¿La bomba? Debe ser la bomba. Debe ser lo que vos tratabas de hacer que bailáramos nosotros hace un ratito. Sí, sí, casino. Entonces. Sí, ¿entonces qué? ¿Qué? No, estábamos con lo de los casinos. Los casinos. Sí, en los casinos pasan muchas cosas. Pasan cosas raras en los casinos. Sí, sobre todo cuando, ¿viste? Vio que había problemas de moneda, ahora sigue viéndolo, ¿no? Pero en el casino de Mar del Plata, usted va a cualquier casino de la provincia de Buenos Aires, como uno que está en Tigre, le dan fichitas cuando vos vas a jugar a la máquina, o cualquier otro bingo. En Mar del Plata jugás con monedas de verdad. Con monedas de verdad. Sí, y se las quedan la moneda. ¿Viste? Muchachos, las monedas están en el casino de Mar del Plata, si quieren saberlo. Y en el Ermitaje. ¿Y en dónde? En el Ermitaje. En el Ermitaje. También que tiene casino propio. El casino del mar. Mira vos, ya sabemos dónde están las monedas, ¿eh? Sí, bien. Claro. Dejen de robar bancos, muchachos. Claro, sí, vayan a buscar. No, esta apología, no digas. No. Yo dije, dejen de robar bancos. Está mal. No dije nada. ¿Qué pasó hoy? Un día como el de hoy, pero... Tantas cosas pasaron hace tantísimo tiempo. 20 de enero. Un 20 de enero. Sí. Yo digo, ¿no te puedo decir algo? Sí. Algo que va a pasar la semana que viene. ¿Qué va a pasar la semana que podemos. Viene? Sí, se viene el apocalipsis. 27 de enero. 27 de enero. Sí. ¿Qué pasó? Un día como el de 27 de enero, pero de 1977. Se hizo la luz. Néstor Benítez. ¿1977 nacías vos? Sí. 1977. O sea que va a cumplir... ¿77 o 67? No, 77. Paró un poquito, paró un poco. ¿33 años? 34 voy a 34 cumplir. Años vas a cumplir. Ajá. Sos un pibe. Soy un niño. Un niño crecidito. En alto. Sí, sí, sí, sí. Bien, pero bueno, eso no importa. La semana que viene va a pasar eso. La semana que viene va a pasar eso, así que la radio va a estar abierta para que entren los regalos. Ajá, nosotros no, los regalos. Los regalos. Yo después, no voy a poder lamentablemente estar. Sí, no importa. ¿Qué día cae? Bueno, no voy a 27 estar. jueves. Ah, claro, 20 más 7, sí. 27. Por lo general. Dicen que... ¿qué pasó? Pasaron un montón de cosas. La verdad, cosas bastante aburridas. ¿Qué quieren que les diga? A ver, a jugar que... por el jueves pasado y el anterior, en donde encontramos cosas por ahí más graciosas. Sí, la vida es así, risueñas, una de cal y una de arena. Simpáticas, claro, ahora tenemos así, una de cal y una de arena. Sí, por ejemplo, que en 1486 Cristóbal Colón se presentó en Córdoba a los Reyes Católicos y entró a su servicio. Cuando le paró el huevo a la reina Isabel. Qué manera de entrar a los servicios de la reina, ¿no? Escuchame, no cualquiera, ¿eh? Faltan galanes como eso. No cualquiera. Prácticamente 400 años después, más exactamente en 1836. Ahora, perdóname que te interrumpa así tan abruptamente. Sí. ¿Quién llevó el registro de eso? En 1490 y tanto, ¿no? 86. ¿Quién llevó el registro? Claro, ese. Y alguno que estaba al pedo por ahí. Claro, ¿no? Algún curita que andaba dando vuelta por ahí. Vayamos a ver. Seguimos. 400 ¿Vos estás dándonos a pensar que la información que traemos acá no es fehaciente? No. Jamás estaría en mí una cosa como esta. Bien. Bueno, ¿qué más? Como les decía, Estados Unidos y Venezuela firmaron un tratado de paz. 400 años después. Sí. Comercio y navegación. 1800 más o menos. Qué bueno. Después qué vino. 100 años después prácticamente 1836. Lo rompieron. 1836. Le rompieron otra cosa. Menos, el trato. Menos años. Sí. O sea, no sé si llegaron a los 100 y ya empezaron. Pero ¿Te das cuenta? ¿Cuánta cosa, no? Sí. Paz, amistad, comercio y navegación. Todo juntito. Paz, amistad, comercio y navegación. Sí, mirá, todo ahí. Que no falte en esta vida. Paz, amistad, comercio y navegación. Gente. Claro. Bueno. Cuatro cosas hay en la vida. Sí. Paz, amistad, comercio y navegación. Comercio y navegación. En 1920 nació Federico Fellini. Federico Fellini, 1920. Cineasta italiano, sí. La pero verdad, también antes un había gran nacido, exponente de... Antes, discúlpame que te diga, ¿qué? Te salteaste uno que nació, que es sí, importante. Onassis. ¿Quién? Aristóteles Sócrates Onassis. Mira. El famoso empresario griego, nació en 1906. Dice que Onassis fue el que trajo el mantecol acá. ¿Ustedes sabían? ¿En serio? Va, la pasta esa. El, la pasta ¿cómo que es después eso de que el mantecol es de acá? No, no, no. Es, el nombre eso, debe ser. El nombre, mantecol. Pero el postre es griego. El postre es y griego. Y lo trajo Aristóteles Onassis. Y ahora la Serenísima trajo el yogur griego. Claro, sí. Yogur griego. Que la verdad no es nada del otro mundo, que quieren que les diga. No, es de este mundo, va. Grecia queda en este mundo, Ceci, no, escúchame. Ay, de golpe se me ha puesto literal el muchacho. Es una manera de decir, vos ya me conocés, ¿por qué me peleás? Pero ¿por qué? Esa es su manera de decirme que me extraña. A lo que voy, vos decís que no es nada distinto a otro yogur. ¿Y la leche cultivada? ¿Se acuerdan? ¿Desaparecerá? ¿Tendrá el mismo fin de la leche cultivada? No, que... pero ya no está más la leche cultivada. Pero por eso te digo, el yogur griego, ¿tendrá el mismo fin? No sé. ¿Se acuerdan del yogur con crema? Nada más rico comí yo en este mundo. ¿Y la copa sin crema? Ahora que hablaron de la leche cultivada, ¿se acuerdan que esto fue el fiel reflejo de la década de los 90 con todos estos booms que entre tantas cosas trajeron la leche cultivada, los McDonald's y todo eso? ¿Y se acuerdan también que en la década de los 90 se hinchaba mucho con el agua soda? Sí, yo me acuerdo del agua soda. ¿No te acordás? ¿No te acordás del agua soda? No, acá afuera hacen señas de que sí. Todo el mundo se preguntaba, ¿cómo corno hago agua soda? Que todo el mundo toma agua soda. Sí, lo más es tomar agua soda. Agua soda. ¿Cómo se hace el agua soda? Era re fácil. Tenías que servirte soda de un sifón, dejarlo que se desgasificara, y eso era agua soda. Bueno, pero después estuvo haber revuelto con una cucharita. También se podía revolver. Si vos eras impaciente, lo podías revolver con una cucharita. Y si vos estabas en otra lid, estaba el champán, el pizza con champán. Por eso me parece que lo más era tomar agua soda, eso a los ratones. Claro. O sea, lo más perdón, era tomar whisky, perdón, a ver, ¿alguien tiene más de 2,000 pesos en sus cuentas bancarias acá? No, bueno, pero digo. Está bien. Andá, Leo. Andá a meterte en la pileta, Leo. Bueno, ¿qué más pasó un día como hoy, pero hace mucho tiempo? En 1942, por ejemplo, en la conferencia de Wannsee, los jerarcas nazis deciden poner en práctica la solución final al problema judío. Hablando de Onassis, ¿no? Claro. De Onassis y que recién entró Leo. Tal cualmente, sí. Bueno. ¿Qué? Hablando. Más adelante, claro, en 1958 entra en funcionamiento el primer reactor nuclear argentino. ¿Qué tal, eh? Proyecto del general Perón, que se dice que hablando con nazis, escucha, dice que él importó a físicos alemanes. Para hacer este primer reactor que estaban ahí por abajo. Por y a los avioncitos que él había creado también, ¿no? ¿Qué más? A ver. En 1983, escucha estas tierras, muere Manuel dos Santos Garrincha, el futbolista brasileño señalado casi unánimemente como el mejor 7 de la historia del fútbol. Ay, tenía un lindo el mejor 7, sí, era futbolista. Era futbolista, ¿qué querés? No. Todos los futbolistas tienen una cosa lleva a la otra. Y Garrincha, acuérdense que Garrincha era mano santa. Sí. En Brasil curaba. Sí, curaba. Después se devino a Mano Santa. Mano Santa, Lindo 7, ¿qué más querés? Sí. Claro. Escuchame, era el partido perfecto. Era el partido perfecto. Sí, tal cual. Bueno, ¿qué más? Está bien. También tenemos que el año siguiente, en 1984, murió Johnny Weissmuller, actor protagonista de qué? De la serie, a ver si alguno sabe de 1984, qué. Están haciendo señas de que la tienen ahí, en la punta de la lengua. ¿Qué es eso? Mono. Sí. Una mona. Néstor haciendo de un mono, es eso. Esa es una pista. Tarzán. Una mona, claro. Sí, Tarzán, del otro lado. Tarzán que cayó con mona. Sí. Claro. ¿Y qué más? Ah, bueno, tenemos arriba, las últimas dos en 1900. ¿No? ¿No tenemos? ¿Puedo así chiquitito? Sí. De rapidito, dale. No, rapidito. Dos. Clinton tomó posesión de los Estados Unidos de América en el 93. No importa, sí importa. Y en el 2001, en el último día de su mandato, Bill Clinton llegó a un acuerdo para evitar procesos judiciales. ¿Por qué? Por el caso Mónica Lewinsky. Redondito. Lewinsky. Mónica Lewinsky. en relación a lo que decíamos el bloque anterior, ¿no? Esto de... ¿Qué estamos escuchando? Una ópera alemana, como dicen acá. Alemana, sí. Qué lindo. Qué lindo que va a ser. Qué mejor que esta canción para introducirnos en esta noticia argentina, diremos. Ah, a ver. O alemana podría ser también. También. Y sí, ¿por qué no? Sí, bueno, a ver. Alemantina. Alemantona. Argentana. Argelana. Argelana. No, pero me suena argelina. Argelino. Sí. Sí, bueno. Bueno, sigamos. No pasa nada más que el partido justicialista es como un país en sí. ¿Qué pasó? Es como un país en sí. El partido justicialista es como un país en sí. El PJ. O como un país para sí. También puede ser. También puede ser. ¿Te acuerdas que un día lo habíamos bautizado? ¿A quién? ¿A Néstor? No, Néstor al lo peronismo. Al peronismo. ¿Cómo le habíamos dijimos? Puesto un nombre, no me acuerdo, hace muchos meses de esto, junto con Oscar Rayo, recuerdo. No me acuerdo. Si me viene a la memoria, lo voy a comentar. Pero sí, bueno, y estábamos, perdón. La cuestión es que... Puedo interrumpir, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual, claro, sí. Esto es radio, sí. ¿Eh? Como dice, pues ella interrumpe, hace computación, hace todo. Estoy junto, sí, está todo en todo. Es la mujer moderna. Es la mujer moderna. Una cosa que no encuentro. Bueno, la cuestión es que decíamos que este es un año electoral, ¿no? Sí. Estamos en el 2011, donde se va a poner en práctica por primera vez en Argentina. ¿Qué cosa? Las elecciones primarias. Y después las presidenciales. Pero previo a las primarias. ¿La primaria quiere votar con guardapolvo? No, según el colegio. Según el colegio. Claro, usted que lo hizo en un colegio privado con que uniforme, no llevaba, tiene que ir con el mismo. No, igual uniforme. Yo llevaba delantal en el privado, sí. Para pagar el delantal, para pagar escolar. No, llevar delantal igual, además del uniforme. Bueno, la cuestión es que el señor tiene que haber internas previamente a esto. Sí. Viene el señor Felipe Solá. Felipito, sí. Felipilio y dice, yo me bajo. Yo me bajo en la próxima, le dijo. Sí, dijo cabezón, yo me bajo en la próxima. Yo no llego a mayo, que son las internas del Partido Justicialista. Uh-huh. ¿En dónde se sintió traicionado? ¿Vos decís? Sí. ¿Usted dice? Sí, porque le avisaron, él se enteró por los diarios que iba a que iba a haber internas en el partido. Pero ese, no, él no se enteró. A ver. ¿Cómo se entonces, va a enterar por el diario que había internas de su partido? Del partido eso se sabe desde el año pasado. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo bueno, puede ser que habrá leído, habrá justo habrá querido hacer un asado, agarró el diario del año pasado y dijo, ¡pucha, hay interna en el PJ! Y no me avisaron nada. Dijo. No, ya entiendo, porque él hasta el año pasado estaba en el PRO. Claro, tiene razón en sentirse traicionado. ¿Viste? Mirá. Bueno, la cuestión pobrecito. Es que él se baja y dice que no va a participar. Y antes estuvo con Cristina, y antes con Menem, y antes. La cuestión es que el señor Solá se baja de la interna y dice que no va a participar en la interna ni con el cabezón. Cuando decimos cabezón, nos referimos al señor, el excelentísimo Duhalde. Sí. Sí, lo de excelentísimo sí, bueno, Duhalde. Está bien, ¿cómo? queda bien. Está el señor Das Neves y el amigo de los ovnis... Fabio Serpa. No, Rodríguez A. Rodríguez A. El Alberto y no el Adolfo. Iba a decir Romagnu, pero ya se murió. Romagnu. Es de terror. Ajá. De terror. Mira vos. No. Interesante. La cuestión... es que sabe que anda de novio Rodríguez A, esto aparte, ¿no? Anda de novio Rodríguez. Sí, con Adriana Aguirre. Con Adriana Aguirre, mira vos, no tenía otro. Sí, bueno. Y bueno, ya anduvo con tantas. Sí. Bueno, la cuestión es que se baja de la interna. De la interna. Y lo que va a hacer es comprar alquilar un sello. Y usted me dirá, ¿alquilar un sello? ¿Alquilar un sello? ¿Qué? ¿Una estampilla? Cuando él me dijo alquilar un sello, una cabeza, dije yo, no entendía nada. La cuestión es que en la Argentina usted puede alquilar un partido político, ¿no? ¿Alquilar un partido político? Claro. Pará. ¿Y los ideales? ¿Dónde están los principios? De vacaciones, querido. Claro, estamos en enero. Claro. La cuestión es que, como ustedes saben, hay partidos políticos, o sea, con la nueva ley electoral, los partidos políticos que se presentan tienen que tener representación en 5 distritos al menos, ¿no? Ajá. como si él sale ahora con su propio partido, ya sabemos que con el PRO no va a poder ¿distritos ir. ¿Distritos de una misma provincia o distritos de electorales a nivel? Ajá, ahí va. ¿No? Sí. Bueno, la cuestión es que él no puede formar un partido político ahora de la nada porque no le dan los tiempos. No le dan los tiempos. Sí. A mayo, bueno, menos en agosto. La cuestión es que alquilaría un sello político. ¿Qué son los sellos políticos? Son partidos que tienen personalidad jurídica en 5 distritos y más también. Sí. Pero no tienen cabeza, no tiene cara. No tiene careta, mira. Recordemos Recrear, País, el País que era de Octavio Bordón, ¿se acuerda? Que fue el Prepaso. Sí, sí. Y un montón de partidos políticos. Entonces él llegaría. Ajá. Iría a internas, como lo exige la nueva ley electoral. Pero alquilando un... Alquilando, pone... Ahora, si el tipo alquila el partido, sí. ¿No está alquilando el resultado también de las internas? Echa la ley. Echa la ley y echa la trampa, mi vida. Así que, bueno, lo mismo pasó con... lo mismo pasa... Qué fácil que llegar al gobierno, ¿eh? A ver, lo mismo pasa con Pino Solanas, que Pino Solanas está como candidato a presidente y también, por las dudas, dijo, a candidato de jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro, dice, yo por las dudas me aseguro. Alquiló, bueno, o también toma el sello del Partido Socialista... Ajá. Ecologista, creo que es Partido Socialista Ecologista. Donde tiene representación. Y porque él, como Proyecto Sur en sí, no puede ir porque no tiene 5 distritos en donde esté representado. Así que, bueno, esas son las cosas. Qué quilombo. Hola, Marta. Como habían dicho, ¿se acuerda? Carlos había dicho que el peronismo era como una bolsa de gato. Es como una bolsa de gato. Porque cuando se pelean, en realidad parece no se pelean, sino que se están reproduciendo. Eso se reproducen y hacen partiditos aparte. Y alquilan. ¿Y llegará el tiempo de la huelga de inquilinos? Puede ser también. ¿Quién te dice? ¿Te imaginas? Y lo que pasa es que Solá haciendo una huelga porque le llueve el partido, ponerle tiene humedad a la pared del partido. Seguro puede tiene ser. Tiene un caño roto. Tiene un caño roto. Le cobran mucho. O le cobran mucho, por ejemplo. Sí. La cuestión de hablando de cobrar mucho es el tema que le aumente los sueldos. ¿Por qué digo esto? Porque la provincia de Buenos Aires habló Miguel Díaz. Usted dirá, ¿quién es? ¿Quién es Miguel Díaz? Miguel Díaz es el delegado sindical y secretario sindical de UDOGBA. De UDOGBA, ajá. Unión dijo, Docente de Bonaerense. Sí. De Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires. Dice que si... Está con la CGT de UDOGBA, ¿no? Bueno, aclaremos. Pero es una... pero ¿qué es CGT? No la CGT de Hugo, sino la CGT de Luisito, Barrio Nuevo. Ojo al piojo. Vale aclararlo también. La cuestión es que... Barrio Nuevo es el modelo sindicalista que quiere Dualde, ¿no? Claro. Ahí va. UDOGBA, ¿quién lo inventó? ¿Quién creó UDOGBA? Dualde. Bueno, la cuestión... ¿Ves que le da la cabeza? No por nada le dicen cabezón, ¿no? Escúchame. Si no le dan el 30% de aumento, y eso es lo que dice, aumento, no recomposición salarial. Aumento. UDOGBA tiene otro léxico. Ajá. Si no le dan el 30% de aumento a los docentes de la provincia de Buenos Aires, el 28 de febrero va a ir Mongo al colegio, dijo. ¿Mongo? Sí. Mongo, mirá, parece. Vos. Mongo. O sea que las clases no comenzarían, por lo menos. Sí, por lo menos para Mongo. Para Mongo. No, Mongo iría, justamente. Sí. Para todo el resto. Para todo el resto. La cuestión es que hablando de aumentos, ¿no? En la provincia de Corrientes por A. En Corrientes por A le aumentaron los sueldos. ¿A quién dirá usted? ¿A quién le aumentaron los sueldos? Primero, momento. Yo primero quisiera que digas de cuánto es el aumento. Ese es el detalle de color. 110%. Dime cuánto aumentas y te diré con quién trabajas. ¿Y quién puede ser? 110%. Sí, de aumento. Ahora adivina quién. Un montón de plata. Sí, adivina quién. ¿A quién? Pará, no me digas nada. A ver. ¿A los que recolectan naranjas? No. ¿A los que tocan el acordeón? No. ¿A los que bailan chamamé? Tampoco. Bailar bailan. Bueno, a ver, no nos consta que bailan chamamé, pero antes que bailar chamamé hacen otras cosas. Pero también bailan otras cosas. Y también bailan otras cosas. Yo no te puedo creer si vos me decís que le aumentaron el sueldo a los legisladores. Así es. Y está bien, imagínate. Corrientes, un una provincia muy calurosa. Hay que ir a laburar a Corrientes, ¿entendés? Escuchame. Yo conozco Corrientes. Naranja todo el día te la pasás comiendo. Sí. Y mate con naranja. Agarrá la naranja, la cortá a la mitad, le ponés la bombilla, le tirás yerba y tomás ahí. Todo el día. Corrientes es una ciudad muy calurosa. Muy calurosa. Tiene el Paraná ahí cerca. Están todos gritando. ¡Ay, ay, ay! Estamos escuchando a el León Manuel Santillán, sí, por los Cadillacs, y así ahora es. Viene Échale Semilla de la Zurda. Víctor decía sí, que ¿qué? Esta parte es ¿qué parte? Deportes. ¿Comentar? No lo nombres. No lo nombres que no lo nombres. Mirá si llega. No. Va a llegar. No nombres, va a llegar. Va a llegar, pero la idea no es que llegue tan temprano, claro, me parece. Sí. ¿Eh? Bueno, ¿llegaron mensajes, Cecilia, D'Amico? Llegaron, lo que pasa es que tenemos el teléfono afuera, así que lejos. Mientras ustedes charlan, bueno, ya que vos le comentás a él. Y porque cuando yo estaba acá, vos estabas comento, en la pileta. Yo ya estaba acá adentro, a medio secar. Estaba secándote las patas. Sí, a medio secar estaba, pero estaba acá. No. Así que mientras vos le comentás a él, a nuestro Coméntame. Compañero, yo voy a buscar el teléfono. Dale, si vaya a buscar los mensajes. No, tené cuidado. Y ya que venís, trae algo fresco. Ahí en la heladera tenemos fernet y hay una bebida cola. ¿Hay fernet? Disculpen, pero no fernet? Sé preparar fernet con cola. No importa, vos trae todo que yo lo preparo. ¿Vos lo preparás? Sí, yo me encargo. Bueno, te decía... Decime. Te comento así como que no quiere la cosa. Estamos acá en el patio, en la 90.1. Y decimos que es la parte de la sección de deportes. Deportes, como dijo el separador. Y hay un par de deportes también que tenemos que decir. Primero y principal, y la noticia que podía llegar a ser la noticia de la del verano, que la podíamos extender. ¿Cuál? Se trunca hoy. ¿Cuál es? Del Potro y Nalbandián perdieron. ¿A dónde estaban estos pibes que perdieron? En Australia. En Australia estaban. En Australia. ¿Jugando al qué? Y jugando al a lo que mejor le sale. Claro. A lo que mejor le sale, que es el tenis, y encima quedan no afuera. Bien. La cuestión es que Del Potro perdió. Sí. Oh, dejá de tirar el vaso. Y Nalbandián abandonó. ¿Nalbandián abandonó? O está cansado. Está cansado, Nalbandián. Y porque el partido próximo... El rey David, que le dicen. Claro. ¿Ves? Se cansó el rey David. Sí. Porque el partido próximo anterior, que hubo haber ganado, sí. Ganó, pero tuvo un partido re grosso con Elton Hewitt. Sí. ¿Ese fue en el que se empastó? ¿Otro? ¿Eh? ¿Se empastilló? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Creo haber escuchado que en uno de los partidos él tuvo que jugar... ¿Quién? ¿Nalbandián o Hewitt? Me parece que los dos. Estaban acalambrados. Estaban acalambrados y le estaban dando pastillas de no sé qué para que se desacalambre. Está bien. De sal, no sé qué, una cosa por el estilo. Sublingual debe ser, que va directo a torrente. ¿De qué? Sanguíneo. Sublingual. Que es pastilla de sublingual. Alguna pastilla que se pone debajo de la lengua. Por eso es sublingual. Claro, por eso es sublingual. Y si la pones debajo de la lengua, va directo a torrente sanguíneo. Yo pensaba y si lo manda directamente al torrente sanguíneo, va debajo de la lengua. No, porque para mandar directamente al torrente sanguíneo, la única otra opción es... Intravenosa. Eso ya queda muy falopero. Sublingual, claro. Dieron, son las dos vías más rápidas, no de comunicación. No. En una oportunidad... Sí. ¿Qué te dieron sublingualmente a vos? Me dieron una sublingual. Ah, sí. Yo pensé, en principio pensé que cambiaba idioma. No, la cuestión es que no me dijeron que te endrogaba, en adrogué. No, ¿qué te dijeron? Que la pasás fenómeno, te dijeron. Sí, me dijeron, tomate de esto porque te va a pasar los dolores. Abrí la boca y saca la lengua que la pasás bien. Yo andaba con muchos dolores y me puse la sublingual. Sí. A todo esto no me avisaron que te endrogaba. Ajá. Y yo andaba en coche. Ajá. Y llegué a mi casa, no recuerdo cómo llegué. No, en ningún momento dijeron, ¿usted maneja? Yo le iba a preguntar, ¿y qué te importa? Pero bueno. Eso estoy tratando. Sí. Porque eres siempre tan así, macanudo. Y bueno. Pero bueno, perdieron. Perdieron. O sea que perdieron. Ya mirá, no vos. Tenemos más argentinos en... Jugando al tenis. Jugando al tenis. Pero no me dejas terminar. No sabemos. Sí. Antes tampoco teníamos argentinos jugando al tenis. Hasta que llegó Vilas. Claro. ¿Se acuerdan de Clerc? Sí. El Batata. Del Batata Clerc. Claro, que era muy parecido a Ibarra. Ahora, ¿viste? Que ¿a Nelson? No, al otro, a Aníbal. ¿Aníbal? Sí. Animal, la cuestión con los rulitos, sobre todo. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que, hablando de gente que está medicada, supongo que el Pipita Higuaín también tiene que estar medicado por los dolores. Porque por lo operaron. Dolores. ¿Lo operaron de la qué? Cervical? No, de la de una lumbal. De lumbar, sí, lumbago. Así le dijeron. Vos sos lumbago, le dijeron en el Real Madrid. Vení que te operamos. Vení que te operamos. A ver si te recomponés. A ver si te deja de vaguear. Sí. A lo mejor el ciático lumbago. También puede ser. Usted que anduvo sufriendo. Sí, no, pero él estaba en Europa, no estaba en Asia. Ah, también. Tiene razón con Cristina. Claro. Claro, pero en realidad, sí, bueno. Ojo. Bueno. Y dijo que es muy factible que vuelva a jugar ahora cuando se que vuelva. Reanude la temporada. Que vuelva. Que vuelva, a Huelva. Que vuelva, a Huelva. A Huelva. Que juegue directamente. ¡Hostia! A ver, hostia, si juega alguna vez. Claro. Bueno, y otra entonces, de las cosas que pasaron sí. también a nivel ¿qué pasó? Futbolístico. Futbolístico. Sí. ¿Qué era? Que Independiente. Parece que está por jugar no sé qué copita con un equipo de Ecuador. Y en un partido así amistoso, entrenamiento, perdió con un equipo así muy clase, muy clase C. Aldo Civi de Mar del Plata, Civi, ¿no? De Aldo Mar del Plata, sí. Claro. Y perdieron con eso. Sí, disculpen hablando de fútbol, sí. pero sí. yo no supe cómo salió River 3-0 el martes. ¿Eh? ¿Cómo salieron River y Racing el martes? Creo que ganó River. Sí, ¿no? Debe ser. No, ganó Racing. Ya te empataron. Lo busco. Martín anda por ahí busco. Dando vueltas, debería bueno, saber. Hablando de... Sigan hablando que yo te lo busco. Hablando de eso, también en Mendoza se hace un triangular. Sí. Sí. Y hoy debuta San Lorenzo. Ganó, contra... perdón, ganó sí. Racing 3-1. Viste, ganó Racing, como ganó había dicho Racing yo. Ganó Racing 3-1, mirá, mi hijo contento, sí. Sí, sí. Me dicen del otro lado que sí. Tenemos música. Sí. Escuchar ahora. Nos quedan todavía, bueno, pero bueno, vamos a corte, ya está. Hacemos otra sí. entrada después. Bueno, y los mensajes, ¿qué hacemos? Después los ¿Qué te pasa? ¿Qué te duele? La espalda. Te duele la espalda. Eso por los chapuzones que te tira la pileta de espalda. Te dije mil veces que no te tires. Aparte. Tírate palito, tírate bomba, sí. No te tires. ¿Cómo es tirarse palito? Parado. Lo que pasa es que se complica la pileta que tenemos acá. No, la, vos sos muy alto para la pileta. A mí no, porque yo soy pequeña. Claro. Aparte tirás toda el agua afuera, loco. Sí, la verdad. La culpa no la tengo yo, es Leo también, se tira al lado mío, competimos. Los dos, primero. Mirá, sí, no tiene si nada de agua. Nos sacamos a los dos y nos tiramos nosotros nomás. ¿Y pero con qué agua si no tenemos agua? Ah, la semana pasada bien que decía, me gusta. Y pero vos no estabas tirándote así de espalda. Andá con tu amigo, andá con tu amigo. Qué grande escucharlo al Seba, aguante el trío ahí, soy Miguel Costas. Un beso grande para Miguel que nos acaba de... Abrazo, nos envió Miguel. Hace un ratito un mensaje de texto al 1561-540359. Uh-huh. Y otro que dice, los estoy escuchando y me digo, qué buen programa. Gracias por el momento, Oscar Rayo, entre paréntesis, el bueno. ¿Nos estará escuchando nosotros? Oscar Rayo, bueno, está bien, el porque bueno, sí. Hay una discusión entre los rayos traumado, buenos, ¿viste? Y los rayos es que malos. Se quedó traumado él después de todo esto. No llamen en este momento al 466-6559, ¿por qué? Porque tenemos una comunicación telefónica. Sí, con nuestro compañero del informativo, el señor Rubén Bustamante. Buenas tardes, Rubén. Cecilia, Sebastián y Néstor te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito qué noticias nos traes para esta tarde. Bueno, la primera noticia, lejos está de tener una continuidad en la distensión que propone el programa y en este momento de la radio, pero es una noticia que conmovió en su momento y que tiene todavía repercusiones, sobre todo en ANSES. Estoy hablando de el último femicidio del año, sí, de acuerdo a los registros oficiales, y ocurrió en el partido de Moreno, más precisamente en el barrio Villarrero, uh-huh, en la calle Urquiza, al 2700, entre Boulevard Perón y Doctor Vera. Sí. Allí, en la tarde del 30 de diciembre, Lucas Ariel Patuí, de 21 años, recibió a su ex compañera Yanina Rojas. Yanina es una, era una persona que militaba en la JP, trabajaba en ANSES Moreno, había colocado en su Facebook todas las expectativas que tenía para el año 2011. Uh-huh. La información que pude obtener hoy en ANSES, propiamente dicho, es que había un distanciamiento entre Lucas y Yanina. Lo cierto es que el 30 de diciembre Lucas convoca a su ex compañera al domicilio que te mencioné y allí provoca el crimen de esta joven de 23 años que dejó una hija de 4 años. El crimen está caraturado como homicidio en instancia de alevosía, por lo tanto se especula y la familia sobre todo pretende que se llegue rápidamente al juicio oral, porque está detenido, uh-huh, el asesino, que se llegue rápidamente al juicio oral y que se aplique perpetua. Ahora bien, hay una versión, hay una hipótesis que el abogado de Lucas Ariel Patuí está tratando de mostrar un grado de insanía de este joven de 21 años que asesinó a Yanina Rojas de 23, con lo cual... la idea final es cambiar la carátula de la causa que te mencionaba por otra, uh-huh, que sería homicidio simple, con lo cual de 8 a 15 años la pena se reduce bastante. Sí. Bien. Esto, reitero, ocurrió el 30 de diciembre, uh-huh, y hoy en la oficina de ANSES se recuerda a Yanina y se prepara una marcha para el próximo 30 de enero, que aún todavía más. No está establecido el lugar, pero será en el centro de Moreno para recordarla. Lo recordaremos de acá desde el patio también. A Yanina Rojas, sí. ¿Se sabe el nombre del abogado? Porque está bien, es bueno también dar un nombre. Los no, no tengo el nombre del abogado. Estaría buenísimo que... también como para sí, un condimento supuesto. Más para saber cómo actúan esta gente, ¿no? Por supuesto, además, está bien la reflexión que haces y la intención porque habría que buscar el nombre del abogado. Uh-huh. Vos sabés que cuando se producen casos de esta naturaleza, uh-huh, que no es un crimen pasional, sino hay que decir que es un femicidio, sí, y fue el último del año, sí, sí. Lo único que existe como dato oficial es que la causa la maneja el fiscal Lorenzo, uh-huh, de la UFI número 12, sí. ¿Sí? Que está ahí muy cerca de la radio, acá, en la de la Escuela de Julio, Técnica, sí. Que está llevando a cabo esta causa, el asesino está detenido, uh-huh, y hasta aquí los familiares de Yanina están tranquilos y seguros, si me permitís los dos calificativos, sí, de que se hará justicia. Bien, podemos externarnos un poco, si bien está Es bueno saber estas noticias, pero bueno, a ver, ¿tenemos algo que nos podamos distender un poquito más, Rubén? Sí, más que distendernos, seguir informando sobre lo que ocurre en otro plano, uh-huh. en otro terreno, que es más el político partidario electoral. Sí. Jorge sí. Lagastino es sí. un hombre que, quienes lo conocen, comenzó su trabajo en la Mutua de Colmenar, fue uh-huh. parte del grupo original que fundó aquella experiencia en los años en donde la empresa La Perlita sí. no consideraba rentable el recorrido del cuartel quinto al centro de Moreno. Sí. Claro, que después lo quiso tomar, sí, sabemos toda. ¿Cómo? Que después lo quiso tomar y quiso sacarlo, y sabemos toda esa cuestión que hubo unos años atrás con el tema de La Perlita también y meterse con el Colmenar, recuerdo. Sí, claro, de hecho La Perlita logró que la Mutua del Colmenar dejase de hacer el recorrido que era sí. 25 de mayo. Seguro. Sí. Sí. Y ahora ahí fue la primera pelea y sí. en el año 2005 logró comprar los colectivos de la Mutua de Colmenar uh-huh. y dejar sin funcionamiento a esta sí. en aquel tiempo. Hoy la relación es distinta. Uh-huh. Se está analizando que la Mutua de Colmenar podría tener una figura excepcional que le permitiese a la Mutual obtener subsidios de la Secretaría de Transporte claro, de la Nación. Seguro, ¿sí? Seguro. Para entender cómo los cambios se producen en 5 años uh-huh. y las lógicas no son aquellas, no son, sino las actuales. Tal cual. Dentro de esto que te comentaba, la Mutual de Colmenar, y a partir de la pregunta, Lagastino uh-huh. es uno de los socios fundadores, sí. se alejó de la Mutual de Colmenar, tuvo la pelea y la discusión con Sergio Evis, uh-huh. y a partir del momento en que recala en el frente, en la Federación de Tierras y Vivienda de Delía, uh-huh. logra en su momento, por presión de Delía en el año 2007, que su esposa, la Tolosa. Diputada Tolosa, actual diputada Tolosa, esté en aquella lista que uh-huh. le permite acceder a una banca en la legislatura provincial a cambio de lo que no quería Mariano Hues, uh-huh. que fuese Lagastino concejal. Seguro. Este hombre logra, a partir de ese momento, trabajar en un sentido social y también político partidario, crea la agrupación Nuevo Moreno uh-huh. y se empieza a vincular, sobre todo el año pasado, con Sergio Massa, que es uno de los aspirantes a la gobernación. Sí. Sí. Lo que hicimos fue preguntarle a Lagastino si será candidato a intendente, lo confirma, por uh-huh. cierto, dentro de lo que se denomina el masismo. Vos sabés que hay tantas cosas. Sí, ¿sí? Pero es precandidato, sí. diría, ¿no? O candidato, precandidato, porque tiene que haber internas. No, es digamos, es candidato a intendente en la primaria, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Sí. Por supuesto que es una precandidatura, pero lo cierto es que buscará ser candidato a intendente confrontando con Hues en las primarias que no están reglamentadas uh-huh. y que nadie sabe qué va a ocurrir con eso, sería sí. en el mes de agosto. Sí. Pero si ustedes lo creen conveniente, pasamos a escuchar el primer audio de lo que dice Jorge Lagastino, que presenta batalla y quiere ser intendente en el 2011. Bueno. Dale, Rubén, escuchemos. Ahí está. Yo creo que soy la persona que más compenetración tiene con la idea de un proyecto político que tiene que ver con lo que representa social, política y económicamente el kirchnerismo. Yo creo que, no, por decirlo de alguna forma, sin pecar de soberbio, es como el pueblo se personifica en algunas personas, ¿no? Creo. Y tiene que ver con un proceso de vuelta. Que hay que ir elaborándola junto con el pueblo, ¿no? Bien. Sí. Esto es una definición de Lagastino cuando dice que él representa lo más fiel del kirchnerismo en el sí. orden local. Sí, sí, sí, sí. Igualmente bueno, con el sí. tema este de la interna, porque yo ya he visto acá en Moreno pegateado sí. por todos lados a Lagastino, primero con Néstor y después con Cristina, sí. tendría que, si está fiel a Massa, ¿no? Como es, uh-huh. Los colores identifican mucho, él sigue siendo amarillo, si mal no recuerdo, y Massa sí está un anaranjado un poquito más claro que el de Scioli. Sí, hay una... hubo toda una discusión si efectivamente Massa había recibido a Lagastino. Esa es la cuestión. Bueno, hace 3 meses atrás, Massa presenta en Tigre una mesa de análisis político con carácter estructural, y en ese encuentro participa Adriana Tolosa, porque es la diputada más joven de la Cámara, sí, y en esa, también en esa reunión participa el expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez. Esa foto fue colgada no solamente por el blog de Alagastino o la página de ellos, sino también por la de Massa. Ahora también yo digo, Massa también estaba reunido con Redrado, estaba reunido con... O sea, me parece que Alagastino y Massa, y Redrado como que no estarían bajo la misma sintonía, digo, ¿no? En política todo es posible cuando se trata de conveniencias, no cuando se trata de convicciones. Sí, seguro. Y el poder de hoy tiene más conveniencias que convicciones. Ajá. Ciertamente Massa es un conservador que fue jefe de gabinete en la presidencia de Kirchner. Sí. ¿Sí? Pero es menos conservador, dicen muchos, que Scioli, que sí, fue puesto en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, además que busca la reelección amparado por la lógica de Cristina Fernández. Así que hoy la chapa la tiene Scioli. Sí, y así sí, la sí, segunda pregunta... en función de lo que vos planteabas, es cómo se conjuga el kirchnerismo real con el masismo. Uh-huh. Y va con pregunta y hay respuesta. Bueno. ¿Cómo se conjuga la... personales que a veces van interviniendo la relación. Bien, nos cuestionábamos si había tenido o no relación con Massa, y sí, si lo llama Sergio, lo llama Néstor. No, ¿cómo? Bueno, también hay mucho de esto. Te darás cuenta que es Sergio, Néstor, sí, de mucha cercanía. Conmigo no, conmigo no. No, bueno. Sí, el otro Néstor. Sí, sí. Hay de esto. En los tiempos que corren hay... una necesidad de obtener la chapa. Sí, ¿sí? Sí, sí, lo sí, que queda claro es que imagino a un hombre como Massa, con 38 años, que entiende la política, que jugó en primera, como se dice, volvió a la intendencia de Tigres, presidente de Tigres, y tiene todas a su favor Massa, dentro de lo que es el sistema. Sí, lo que no tiene a favor es la masificación que tiene Scioli, con el apoyo que le dio últimamente Moyano y toda la maricocha. Claro, ¿no? Es muy impresionante, ¿no?, estar hablando de esto sobre... quién tiene o no posibilidad. Lo cierto es que los tiempos electorales y lo que va a ocurrir en las primarias los define una persona, y Alagastino lo responde. Tanto Sergio como nosotros tenemos en claro... digamos, se terminó para 600.000 habitantes. Bueno, ahí tenías la última definición de Alagastino. Hubo muchas, pero seleccioné estas tres. Tal cual. ¿No? Te hago una pregunta, Rubén, así vamos cerrando. Sí. Alagastino, ¿hará como Pino Solanas, que se presenta a presidente y a su vez como jefe de gobierno? Digo, Alagastino, ¿va como intendente y como primer concejal, por las dudas? Vos me hacías una pregunta anteriormente respecto a las primarias, ¿sí? Yo no conozco la reglamentación porque todavía no se reglamentó. No. Lo cierto es que en las elecciones primarias quien tiene mayor posibilidad de triunfo es UEF. Sí. ¿Okay? Ahora, los que van a participar en las primarias, hasta donde sabemos, Alagastino y Jorge Mendieta, después hay que ver la composición en cuanto porcentajes, si Mariano Hues saca el 40, Alagastino el 15 y Mendieta el 10, eso después se tiene que respetar al momento de la confección de la lista. Bueno, entonces va a estar un poquito que mejor. Que son las generales. Entonces, Alagastino jugando la interna y obteniendo, no sé, un 10% de los votos, tiene asegurado un escaño, una banca. Y allí puede optar. Si la banca en el Consejo es más importante que la intendencia, de hecho ya perdió la posibilidad en la interna. Sí. Esto es lo que otorga una primaria, ¿sí? Claro. Pero bueno, hasta bueno, está acá un poco más, más reglamentado, un poquito un poco más reglamentado. Solamente quería agregar algo que no tiene que ver con esto del peronismo y la interna, respecto al despido de esta trabajadora social, la decisión la tomó el intendente Arregui y fue convalidada por Victoria Esverdelí, que es la máxima responsable de Acción Social. Hoy se iba a realizar una asamblea en ATE, se suspendió la misma por el fallecimiento de un delegado. Bien. No tenemos fecha de la nueva asamblea para seguir abordando el tema del despido. Nosotros creemos que además del despido se tiene que abordar profundamente cuál es el tema de la salud en Moreno. Tal cual. Bueno, Rubén, muy completito. Bueno. Muchas gracias, Rubén, y bueno, estaremos en contacto. Bueno. Chao. Un gran abrazo. Chao, un abrazo. Hasta luego. Poné los fideos. ¿Qué fideos? Sí, ¿para qué? ¿A dónde crees? ¿En la pileta? No, mirá quién llegó, mirá quién llegó. No, es que precisamente, mirá quién llegó. Y vos lo decís así con esta cara, mirá quién llegó, todo, mirá quién llegó, mirá quién llegó. Se metió la pileta con las patas sucias. No importa. Perdóname, la pileta tiene olor a centro de jubilados. Dejate de joder. Y mira, la verdad es que llego y dicen, tirá el fideo, siento olor a pis en la pileta. No hagan, no sé, ¿por qué se sientan en el borde de la pileta y le hacen pis? Nadie lo que hizo eso, no, dale, se colgaban del caño de la Pelopincho y hacían pis, se hacen los que toman sol. Debo hacer una aclaración, como yo no sabía que no se podía hacer pis. Hice pis en la pileta. ¿Viste? Sí, yo lo vi, cuando vi que tenía las patitas colgadas. Ella tiene un olfato. Es que lo vi con el blanquito. ¿Pero qué te molesta que haga pis en la pileta? No, que yo a mi hijo lo reto. A mí también me molesta que haga pis en la pileta. Pero yo no soy tu hijo, así que no me rete. Yo no te reto, aparte yo no te mandé al frente, vos solo dijiste. Marisa Villegas está con nosotros en el día. ¡Qué feo! ¡Qué feo! Ha decidido que no se va a venir al patio y ya empieza con que se va a venir. Ahora, ¿eh? 7:30. 7:30. Por lo de las patas sucias, pero es al lado del... A ver, ¿cómo? ¿Acá ya? ¿Qué? No, ¿qué? Que el pis, a mí tampoco me gusta. Bueno, basta de hablar de cosas escatológicas. No sé, pero todos tienen las uñitas blancas porque se ve que le ponen cloro a la pileta. ¿Tiene que ver eso? ¿Y la orinoterapia? No lo hago a eso. ¿No? No lo hago. Deberías hacer orinoterapias alternativas, pero homeopatía, flores de Bach, cosas, claro. Pero hasta no ahí nomás. Con el tema de la orina, de tomarme la loca. No, está bueno. No es hacerme la loca. Basta. Estoy precisamente para dejar de estarlo. Lea mensajes. Si Agastino se olvidó del Colmenar y está como está, no quiero imaginarme cómo va a dejar Moreno si llega a ser intendente. Soy Alexi de Mariló, páseme el mensajito. Gracias. ¿Cómo no? Acá se lee todo y se opina de acá todo. Se lee agradecemos todo. El mensaje que mandó Alexi, que tiene que ver con el audio, los audios que escuchábamos hace un rato, y el informe que había hecho Rubén Bustamante, compañero del equipo informativo de FM Moreno, y en relación escuchando a las próximas temita. Elecciones. No un temita para recordar a Agastino, sino no, por... habíamos estado escuchando a... Ya no sé qué hacer conmigo. Sí. Cuarteto qué de mejor, Nos. Estos uruguayos qué mejor, tan extravagantes y tan... Qué mejor para terminar una noticia que empezar con este tema. Que empezar con otra. Esta pasame musiquita. La toalla. Tomá. La toalla. Yo te digo... Pero está, tiene... No la lavaste. ¿No? ¿Qué va? Ahora tiene olor a pis la toalla también. No la lavó. Bien. La lavó con la lluviacita de ayer. Claro. Esta musiquita me retrotrae a otros veranos. Ay, ¿por qué meneo? Ya empieza a contonear el traste contra la silla. Sí, empieza a refregarse, es medio asqueroso. Se pone contento. Porque me sentía como sapo de otro pozo, de otro qué? Programa más que ¿se nada. ¿Se portaron mal estos? No, me hacían juntos otra vez. Me hacían desaire. Y entonces, claro. Que faltaba algo. Me hacían desaire, hablaban entre ellos. Ahora, ¿sabes qué hacemos, Néstor? Ahora hablamos entre nosotros. Los mandamos a que hundan la cabeza en la pileta, a ver quién aguanta más. Claro. Y los ayudamos a que aguanten. Ha dado muchos años, así que yo ¿cómo es que se llama eso? Alepsia, ¿cómo es que se llama cuando aguantás? Cosa. Cuando aguantás mucho tiempo. Respiración abajo del agua. Muy boludo. No sé. Está bien, tienes razón. ¿Por qué te llamo a la nariz? Así te decía la boca. ¿Eh? Y claro, porque decía, aguanta que yo llegue. Y por eso haces tanto pis. Claro, es de ahí. Es de ahí. Es del agua que tragás. Y es más, ¿el cloro de dónde viene? Sí. ¿Me entendés? Claro, te das cuenta. Claro. Nosotros éramos tan pobres cuando éramos chicos que llenábamos la pileta con el sudor de la semana, así que. Oh. El sudor de la frente. Claro, de toda agua salada. ¿Sí? Claro. Andale, otra que más. Claro. Otra que más. Claro, obvio. Bien. Escuchame. Yo decía. Otros veranos, sí, justamente. Sí, otros veranos. Sí. Él quiere hablar y nadie lo dice. No, porque se va. Cállate, se gordo. Va. Basta. No me digas gordo, estoy pachonchito nomás. Te va a decir rubia, ¿qué bien. Me importa, es la verdad? por pedazos. Le salió un nena de 10 años como mucho. Y verdad, la decía que usted la semana que viene se va de vacaciones, no va a estar acá. Ni ay, no va a estar acá, ¿a ni para mi cumpleaños? Me voy el lunes a la mañana y vuelvo el domingo a la noche. No, lamento no poder estar, no. Intentaré lo llamar. Lo planificaste premeditadamente y dijiste, esta fecha me voy. No, la verdad es que no. Sí, a mí me dijo, Me dijo que no sabía qué regalarte y es más, no quería regalarte nada y dijo, mejor me voy. Sí, es que esas te creo. Pero yo voy a un lugar lejos donde no tenga señal ni para mandarle mensaje de texto. Tal cual. Sí tengo señal. Gracias. Marisa, por vos vas a venir. Yo voy a venir. Bueno, ¿qué tiene que ver la semana que viene con los vacaciones? Que vos te vas de vacaciones. Sí, me voy de vacaciones. Sebastián, ¿te vas de vacaciones en algún lado? No sé. No sé. No creo. Marisa, Úrsula, ¿qué haces algo? Úrsula me invitó a dar una vuelta en el Batancito. Pero todavía no, nada. ¿Qué te pasa que me haces gestos? Bueno, te hace señas así, ay, como hasta la victoria siempre. Ah, sí. No, bueno. No, porque a mí de frente. Si no, nada. Bien. Uy, esa que vino, me hacen gesto así. Todos gestos obscenos. Obscenos. Se vino repatriada. Todo obsceno. Ahí está. ¿Viste? No, bueno, che. Yo descuidé. Yo no vine la semana pasada. Esto fue un bolonque. ¿Viste? Úrsula. Úrsula, bueno, no vino. No. Estuvo esa. Me llamó. Dijo que la estuvo espiando a Cecilia. Ay, no me digas eso porque yo... No sé con quién te vas, chiquita. Sí. Así te lo digo, sí, trepadora. Sí, yo sí sé con qué me voy. Otra sí. cosa. Bien. El gatito, desastre. Y lo de Elsa, un desastre. Sí. Sí. No lo nombres porque ya va a llegar y... Sí. Evitemos. Sí, yo en los camiones de gendarmería por acá nomás, así que... Gendarmería que para los pibes con lo voy a decir, con visera. Y no solamente con revisas, sino que les huelen los bolsillos. Y porque a lo mejor tienen caramelos. Qué mal educado que son los gendarmes. ¿No les enseñaron que no se olían los bolsillos ajenos? Cuando los de otra policía olieron el encendedor del pibe que le sacaron en el... Sí. ¿Qué se piensa? Y para ver si lo estaba llenando con benzina. Si estaba cargado, tenía benzina. No sé. O se le venció. Qué rica la benzina, che. Pero son esos transparentes, che, que se ve si lo cargaste. Está bueno la benzina, ¿no? ¿Sí? ¿No está buena oler la vecina? ¿Qué sé yo? Yo voy a lo barato. Oler a la vecina también. ¿No está bueno la vecina? Bueno, no, yo quería instalar porque me fui de vacaciones. Quería, ¿alguno de ustedes alguna vez fue al campo, por ejemplo? Sí, para, un momento. Yo quiero hacer una aclaración. Hay que hacer un... ¿Campo más allá de dónde? Zárate. Más allá de Zárate. Luján. Cuenta Lozano. La Plato. Las Heras y no sé. Lozano, en realidad son como los 30 sanos. Kilómetros después de sí. Las Heras. Puede ser. Sí. Bueno, yo fui a Lozano. Ah, bueno. Yo recuerdo de ir al campo y lo más. sin mosquitos. Sí, pero llegaste vos y lo trajiste a todos los mosquitos, Marisa. ¿Por qué? ¿De dónde venís vos? ¿De dónde venís? ¿De trabajar? No. Porque esos mosquitos no vienen de una oficina. Podemos hacer una pesquisa. ¿Dónde se llena generalmente de mosquitos? ¿Qué lugares son propicios para la cría de mosquitos? Y según lo que dice el spot de Cristina, las cubiertas. Bueno, las cubiertas. ¿Venís de una gomería? No, pero el tacho lo trae. Buah. Pero no vino con mosquitos. Está bien, está bien. No, no. ¿Qué mosquitos? Y, bueno. Hay mosquitos. Sí. Aparecieron. Aparecieron. Sí. Pero llovió. Aparecieron todos de repente. Sí. Aparecieron las chicharras también, ¿vieron? ¿Vieron? ¡Ay, sí! El otro día tuve una discusión en un cumpleaños del hijo de una integrante de este programa. Cerveza. Yo estuve en esa discusión. Sí, y que no había chicharras, ¿te acordás? No había chicharras. Y el 14 de enero yo escuché la primera. El éter me dijo, escucha la chicharra, es cierto. ¿Qué fue? ¿Un domingo? Yo el 14 de enero, que fue el viernes pasado. Parece una sanelita. Una sanelita floja de aro, parece. Tenía razón, papá, era una chicharra. Era era la única, iba de mi casa a tu casa. Claro. Era sí. una sola. Hoy escuché más, ¿eh? Hoy escuché más. ¿Escuchaste? Sí. Y mirá que en mi casa viste que tengo árboles, y no. Sí. Nada. Chicharra. Yo ya no tengo más a la ranita de la higuera. Y lo que pasa es que se murió María Elena. Cantando al sol como la chicharra. Como la cigarra. No, la chicharra. Nosotros decimos la chicharra, no la cigarra. Como la cigarra. Cigarra me suena a cigarro. Y al. Si agarro. Lo tengo yo puesto. No tiene. Sí, veo. No me hables. Estos están de pegoteo, una cosa. Hace mucho calor, chicos. Sin embargo, nosotros seguimos manteniendo. Nosotros nos seguimos manteniendo distancia. Ustedes son muy correctos. Es que me pega. Son muy frívolos. Sí. Nosotros sí. Sí, nosotros como... ¿Sabes los golpes que me comí del gordo? No me digas, ya te dije que estoy pachonchito. Pachonchito. No estoy gordo. ¿Quién qué andan? Porque yo estoy ahí nadando. ¿Qué onda? Sí, Está lleno de mosquitos. Está bueno el fernet que... ¿Viste cómo te enseñé? ¿Trajiste fernet, Leo? Sí, estamos tomando, ¿querés? Acá, mira. Sí, mirá. ¿Cómo? Leo dice que no, me están escondiendo. Leo no lo trajo. Me están escondiendo las cosas. Néstor. Porque ya estaba. Ah. Leo fue, lo mandamos a comprar, vino. ¿Sí? Y ahí agarramos el fernet. Ah. No le digas nada. Lo estamos cuidando. Ay, Leo. Sí. Dice que tiene muchas calorías el fernet. Claro, por eso lo estamos cuidando. Claro. Sí. Bien, creo que había un sello de noticias. Dale un noticias golpe internacionales, noticias. Por ejemplo. Noticia primera y principal, la mejor de todas las noticias internacionales, es la del crucero. ¿Qué crucero? ¿Qué crucero? El crucero del amor. ¿Te acuerdas del crucero del amor? ¿Y qué? ¿Se hundió? No. No. El crucero es en un barco. No, ¿en serio? ¿Hay un barco? No, se me haga. Había una pareja australiana, ¿no? Que decidieron. Esta me hace acordar muchas de sus noticias. Australiana, de Australia, donde se estaba jugando el partido de tenis y quedaron todas afuera. ¿Decidieron por las inundaciones o por el tenis o por qué? No, decidieron porque estaban hartos de estar juntos con un montón de gente. Le dijo, loca, te invito a un día de los dos juntos solos. Y bueno. Se alquiló un globo aerostático. Con la intención de deshacerse, sabe ella. Parece. No seas mal pensado. ¿No? ¿Por qué? La cuestión es que el globo aerostático va con ese fueguito que lo... Sí. ¡Ah! ¿Cómo? Llena de aire caliente. Claro. Y cada tanto hacía... Y después se fue. ¿Y qué pasó? Se apagó la llama de nuestro amor, querida, le dijo él. Y cayeron en el medio del mar. No, joder. El fuego de la pasión cayó. ¿Y qué? El canasto se hunde. Y bueno, pero vinieron... Las personas también, parece. Y pero bueno, es de paja. ¿Las personas? No. No, el canasto. Algunas personas sí, otras viven. Ay, no, que me cuenta estas cosas terribles. Me acuerdo del cura ese que se fue con los globos. ¿Se acuerda del globo brasilero? Qué boludo. Sí, pobre. Encontraron la sillita vacía. Quiso verlo a Dios y subió nomás. Claro. Ahora, ¿fueron rescatados o qué pasó? No. Y parece que sí. Más allá de eso, con un montón de gente, ¿sí? Más de 100 personas. Más de 100 personas fueron a rescatarlo. No las mismas 100 personas que detuvieron en Nueva York. En New York. En New York. Porque detuvieron, en Nueva York detuvieron a 100 personas. Detuvieron a 100 personas que pertenecían a 5 familias. Pero no son 5 familias. ¿Y todos entraban en el canasto? ¿O parece yo me quedé que con no otra, quedaste, otra noticia? Nos fuimos para otro lado. La cuestión es que vine con la percha hoy. Esta gente que detuvieron 5 familias mafiosas. Como no podía ser de otra manera. Cinco familias que llegan a 100, tienen que ser mafiosos. Sí, sí, si no, seguro, no se puede. Seguro. Palestinos. Bueno, a razón de 20, digo yo, por familia. Ponele. Para hacer un cálculo. Ponele. Fijo. Sí. Bueno, lo detuvieron. ¿Y? ¿Por qué? Y porque eran narcotraficantes. ¿Porque eran muchos? Eran negros, eran italianos. Bien. Y además eran negro e italiano, dice Néstor. ¿Saben ¿Existen que existen los negros italianos? Sí, como sí. Existen, ¿cómo que no? Existen no sé, los negros italianos, existen los negros los negros. Si van de brasileros y tienen bebés en Italia, los brasileros son negros. Como te acordás, también hay un africano más o menos. Claro, africano también. Albino. Muy conocido, sí. Sí, sí, que sí, es albino sí. Y que fue echado sí. De su ciudad natal por ser albino. Lo discriminaron por blanquito. Sí. ¿Eh? Salís otra. Y el presidente de Sudáfrica es albino también y es negro. Que le da el vino que es distinto. Sí. Acá tuvimos varios presidentes también que le daban el vino y sí. Tiene sus propias bodegas. Ajá. Más allá de eso, tenemos otra noticia que sabe que se están peleando Colombia y Venezuela. A ver, ¿por qué? Dale. Pará, yo te puedo llegar a decir sí. Por qué se pueden estar dale, a ver, peleando vamos, a ver, Venezuela por con a ver. Colombia. Apostemos. Por el petróleo. No. Por las bananas. Por las no. Bananas. Otra vez por lo de las FARC. No. No. Por las bombas. No. Por las pistolas. Por las bases que tiene Estados Unidos cerca de Colombia. No. Que está... No. No. No. No, no, no. Por el no, café. No sé. Tampoco, por café tampoco. No. Es por una novela. Develamos el misterio. No me digas. Ah, una novela. Verónica Castro, no. No. No. No. Una novela mexicana, Verónica. Que se pero llama. Por las dudas, ¿viste? Claro. ¿Cómo la han parecido? Y, pero Verónica Castro estuvo trabajando acá mucho tiempo en pero Argentina. Por favor. ¿Eh? Está intacta. Sí, eso es tu trabajo. Escúchame, sí. Está intacta. Sí. Y no la toca nadie, es verdad. Iglesia, Iglesia Colmenares. Y también trabajó acá. Bueno. La Colmenares. Cuestión es que hay una novela que. Una novela que se llama. ¿Cómo? Grecia Colmenares, ¿de dónde era? De Venezuela. De Venezuela. En una novela hizo de madre de hija, ¿te acordás? Todo a la vez. Ah, no. Todas hacía de ciega, Grecia Colmenares. ¿Eh? No. En una sola hizo de ciega, ¿qué todas? Yo vi una sola. Claro, bueno. Entonces, ah, no, Araceli era la muda, ¿no? Claro. Bueno, la cuestión es sorda que, ninguna, ¿eh? La cuestión es que hay una novela en Colombia que se llama Fortuna. Fortuna. Sí. En donde hay dos actrices secundarias, dos protagonistas secundarias, ¿no? Actrices de reparto. De reparto, que se llaman Colombia y Venezuela. ¿Así se llaman? Colombia y Venezuela. ¿Esos nombres? Colombia es una muchacha hermosa, sí. Flaquita, divina, buena, la que estudia, la que es el ejemplo de... Que podría casarse con un príncipe catarí también. Tal cual. Por él, dale. Como una onda Camila Velasco, sí. ¿Por qué no? La cuestión es que Colombia sí. Es una gorda... Venezuela. Venezuela, perdón, sí. Otra vez. Venezuela. Sí. Es una gorda, como dijo ahora en que voy a mencionar. Negra. Negra y gorda. Negra y gorda. Y burra. ¿De hacer negra y gorda? Y burra. Es mala. No. Sí, ¿puedo decir? Sí, diga. Decilo. Tiene un perro. Ah. Sí, como mascota. Sí. ¿Quién? ¿Saben cuál es? ¿La linda o la fea? Venezuela. La mala. Venezuela tiene un perro. Tiene un perro. Feo. La fea, mala, negra, gorda, sí. Todo eso. Sí. Todo eso. Además tiene un perro. Tiene un perro como si fuera poco. ¿Qué se llama? ¿Cómo? Chan, chan, chan, chan. ¿Cómo se llama? Hugo Chávez. Y sí. Hugo. La cuestión es que esta novela fue comprada por una televisora venezolana que está contraria al gobierno de Hugo Chávez. Opositora, sí. Opositora. Y la cuestión es que Hugo hizo un discurso diciendo que no podía ser, utilizando estas palabras, diciendo la gorda negra, que es Venezuela. Yo no tengo nada contra los gordos ni contra los negros. Pero ¡brutos! Sí. Venezuela. Venezuela. No. Y bueno, la cuestión es que... Ahora, qué gana de joder, ¿eh? Qué gana de joder. Una novela que no jode. Ellos tienen que armar bolonquita. Y la peor de todo que la van a pasar en Canal 9. Ah, seguro. Sí, Canal 9 seguro, a las 3 de la tarde con la calor. Bueno, y una última noticia que tengo para darles. ¿Ustedes hace cuánto que egresaron de sus colegios respectivos secundarios? No, yo hace 10. Yo hace... ¿Hiciste el de adultos? 19. Bien. Yo en el 98. No. Pero a las niñas les pregunto, no a los niños. No a los niños. A porque esta, ¿qué? No, a mí. No porque a esta pregunta se remite. No, espera, discúlpame. Sí. Decí la verdad. ¿Quién? Vos. Yo egresé en el 89. Ah, culo. Mira vos. Yo en el 92. Leer. No, son más. Bueno, dale, porque la cuestión es que. Hay 90 personas, hay 90 chicas sí, en Memphis, no, no la blusera, en Memphis. Ahora sí. Vas a entender por qué no te lo pregunta que 90 vos. Chicas El año pasado, el año 2010, en Memphis, que egresaban ese año de su último año de la secundaria o preparatoria, como le dicen allá. Voy a la prepa. A la prepa. Sí. Estuvieron embarazadas y tuvieron su hijo, hijos, o no sabemos. Están embarazadas en la actualidad. Ah, no fueron sanas como nosotros. Nosotros decimos toples. Y salimos con los guardapolvos mojados en la calle. Y allá, sí, viste, bueno, que no pasó nada. Los guardapolvos, bueno, justamente. Claro. Y sacamos los guardapolvos. Yeah. Y bueno, ahora Estados Unidos está sacó un plan que se llama que más sano No lo Baby. Nuestro. No baby. No, no baby. Baby. No baby. No baby. No baby. Oh, no baby. Oh, baby. Oh, yeah, baby. Ah, wow, wow. Antes era, oh, yeah, baby, ahora no baby. No. Entonces, cuando egresan, las chicas tienen que dar el diploma con una cajita de condones. con un carrito. Un Moisés. Claro. Y no es que dividió las marzo, aguas. En marzo condones y la que no, en diciembre claro, Moisés. Está bien, como debe ser. Bueno. cachito de sonido de tambores, déjalo sonando. Que mientras tanto vamos haciendo el strip. ¿Querés este? No, un auricular. Derecha, izquierda. Y yo, perdón, voy para adentro. No, sí, te perdiste. Recuerden, centro, sí. Siempre te perdés. Recuerden que yo no bailé nunca. Claro, no entiendo. Trae la botella que te hago el baile de la botella. Tenemos que enseñarles a bailar porque recién nos pusimos a bailar mientras escuchábamos a Rubén Blades con los integrantes de Calle 13 y con la Chilinga también, de quienes escuchábamos los tambores, haciendo la perla. La perla. Divino. Mira, no la perla del once. La perla del once compusiste la balsa. No. O la perla, de Mar del Plata. O la perlita. No. 4666559 si se quiere comunicar con nosotros o mandar mensajes al 1561540359. ¿Anotó? Sí. ¿Tomaste nota? Bueno. ¿Voló? Bueno. Estamos. Está bien, esta chica está bien. ¿Has pelado la nana? ¿Eh? ¿Has pelado la piña? No le pongas más a esta música que se pone así caribeña la música. Me pongo como loca y no me pongas el meneito porque lo peor de todo es que la puerta voy y vengo, voy y vengo. Le está haciendo mal el fernet. La otra vuelta fue él. Ay, la otra vez fue él. ¿Te acuerdas que fea era su propaganda? Decía, dame una piña y aparecía la chabona. ¿Te acordás? ¿Con el bollo? Sí. Esas son propagandas que han marcado. De piña colada. Sí, sobre todo. De Papá Noel. Sí, la de Papá Noel. La de Papá Noel. Que no encuentra papel en el inodoro y mira la pila de cartas. A mí me traumaron esas cosas. Sí, hice. Bueno, no pasa nada. Uy, buenas tardes. ¿Qué tal? Tantas ganas que tenía yo de conocerlo. Mi abuela, ¿cómo hola, ¿cómo le va, Gato Coco? ¿Vos no lo conocí? Yo no lo conocí al Gato Coco, nunca lo había visto. No tengo el gusto. Estrécheme su garra. Sí, tome. Gracias. Soy Gatito Coco. ¿Cómo le va, Marisa? La verdad que, no sé, tengo el corazón con agujeritos. ¿Por qué? Mira vos. Agustina Cherry le dicen ahora. No, porque están llegando unos mensajes terribles, Gatito. ¿Qué pasó? Se lo dice por la semana pasada. Ay, no. ¿Eh? ¿Perdón? ¿Qué pasó? ¿Qué le agarra a esta mujer? Le están dando de beber. Es un ataque de celos. Ah. ¿Usted manifiesta sus celos así? Ay, sí. Ay, no. Al grito de ay, no. Porque él se refregaba conmigo nada más. Bueno. Y ahora apareció. Él manifiesta su celo de otra manera a veces. Y no importa, yo hago todo lo posible. Acá hay testigos. Lo que pasa es que apareció otra diciendo que él no reconoció a una hija suya. ¿Usted, Coco, no reconoció? No, escuche. Esto es una campaña de infamia ante mi persona. Lo están difamando, me parece. Sí. Porque, bueno. Él dice eso, pero llegaron mensajes en cantidades industriales. Sí, pero si uno le tiene que hacer caso a todos los mensajes que llegan, señores. Tener que darle explicaciones. Coco, yo estoy con usted, lo banco a muerte, Coco. Que debe ser. ¿Estás así a muerte con alguien? Sí, está bien. No, está bien. Porque después lo conozco y me desahucio. No, me va a pasar. No. Muy bien, Coco. ¿Lo puedo llevar una semana a casa, Coco? ¿Cómo no? ¿Dónde vive? Acá en Villa Salas. Ay, Es medio refinado. Qué linda le queda refinado. La zunga, ¿eh? ¿Cómo? Qué linda le queda la zunga. Lo que pasa es que viene preparado para la pileta. ¿Que se va de viaje? Pero el jueves de la semana pasada nos dijo que no se iba a meter porque usted con el agua no tenía nada de onda. Pero ustedes nos dijeron recién que estaba vacía. Ahora se va a meter. Por eso se metió, nena. Bueno, igual quedó un poquitito de agua. No, entonces no. ¿Y se hace la prueba? ¿Por qué no se deja llevar? No. Déjese llevar, yo lo llevo. No, no es que le tema. Yo me sé limpiar solito. Se acicala usted. Seguro. Sí, yo le pregunté acerca del alimento. Si él cuando consume tiene ese alimento, pasa, que es para se pasa un los bolos de pelo. Los bolos de pelo. Que se hacen. No. Eso no, es otra él cuando cosa. Tiene calorcito, no se pasa el rolito. Claro, sí. Porque pongo un lápiz en el centro de un rolito y me lo voy a pegar. El rolito se lo va pasando. Es muy hot. por donde es me lo muy paso. Hot. Sí, muy hot. ¿Qué nos trae por acá, gatito? La noticia, y tengo que levantar el rating. Ah, sí, ahí empezamos. ¿Eh? Yo te cuento, vos no digas. Tiene un ego. Bueno, sí. Tiene un ego tan grande, tan grande, tan grande. Está tan muy grande. Bien. Es pero, que soy el mejor. Conmigo, soy el único. Soy el único, el mejor. El único gato que habla por radio. El único gato y lo escuchó. Sí, bueno, eso no podemos dejar de negarlo ni de reconocerse. No quiero? Es poco mérito. Adelante, a mí Coco. A mí me llegaron mensajes y usted va a tener que darme una explicación, porque yo no puedo creer que se me caiga un ídolo así. Sí, y estuvimos viendo en el Facebook, porque te comento, Sebastián, que el gatito Coco dice que es la voz de Gran Hermano 2011. Sí, hasta tengo de ¿sabés qué me parecía? ¿Sabés qué me parecía? Claro, sí, sí, sí. Me parecía. Escúchenme, escuchen. A ver, dígame, dígame, Sebastián, ¿estás nominado? O Sebastián al confesionario. Sebastián al confesionario. Es él. ¿Viste? ¿Es él? Yo que creí que era Rodolfo Barilli. No, es el gato Coco. Es el gato Coco. Rodolfo Barilli... Tuve unos problemas con él. ¿Qué pasó? Y lo que pasa es que fui mascota en un momento con él, pero sí. Bueno, al ver que yo locutaba, imponía mejor la voz que él, por envidia me echó. A ver, tengo una oyente muy pequeñita que se llama Ariana. Nomínela, échela de la casa. Sí, porque Ariana, desconfía, créeme. Desconfía de mí. Sí, lo leí en mi Facebook. ¿En si quieren, si quieren Ariana, contactarme. Ariana, Kiam, escuchá que te van a echar de la casa directamente. Ariana, estás eliminada. Guaro, es él, no hay duda. Dice, no. Inigualable. Hay duda. Tengo mi Facebook para que me quieran contactar. El gatito Coco en Facebook. Bueno. Ajá. Sí, sí, sí. Mira qué linda foto, a ver. Sí, muy linda foto. Sí. Sí. Y bueno, la el Gran Hermano, hay dos Twitter que la verdad que yo no puedo creer. Una dice: ¿para cuándo el Ibuevanol, GH Coco, Alejandro de la Casa? Y lo que pasa, claro. ¿Qué pasó? A ver, Alejandro es el muchacho chacha. Tiene problemas musculares que pide Ibuevanol. Claro, no, muchacho chacha, que todavía no es muchacho. Mucha muchacha. Chica chacha. Sí. Y todavía tiene esas cositas. Bueno, otro. ¿Qué cosa tiene? La regla. Claro. ¿A dónde tiene la regla? Para tanto es. Bueno, otro. Necesito las papas para la tortilla, Luz, de GH. Ah, sí, también. Lo que pasa es que Luz... Bueno, y esto ya estamos jodidos acá. Sí, sí, diga. Vamos a allanar su vivienda por las joyas de Mirta, Interpol. Bueno, yo quiero desmentir enfáticamente. Por favor. Sí. ¿De qué lo están acusando, Coco? Devolveme el conchero, Zulma Lovato. Epa. No. Coco. Devolveme la peluca, Moria. ¿Ves? Yo lo estoy conociendo. Sí, pero yo te devolveme el Rolex y las ojotas. Ford. Con Ford tengo un problema en particular. También las botas tejanas. Hay lucha de cartel, me parece ahí. Con Ford, yo lo he comentado varias veces, pero como dice la tía Mirta, que después vamos a hablar, la tía Mirta dice que el público se renueva. Sí, ferviente defensora de la gente también. Devolveme la guitarra y el Corega Tabs a usted, Cacho Castaña. No, Cacho, que me devuelva a la gata Varela y después le voy a devolver eso. Eso sí, eso lo reconozco. Devolveme el pañuelo a Leonardo Fabio. Yo quiero saber hablando no, de... No, está con la farándula. Pero bueno, hablando de todo esto. Lo de Ricardo Ford, ¿y usted también tuvo que participar con él en los afiches estos de que Dios se lo pague? No. La cuestión es así. No, la cuestión es así. Es lo mismo. No es lo mismo, por favor. ¿No le rezás a Magoya? Yo no le rezo a nadie. Ni a Magoya le rezo. La cuestión es que con Ford... él fue dueño mío en un momento. Dueño suyo. Sí, y yo le enseñé a hablar. Bueno, acá la reclama está la bota de hablar. Claro, porque la él no hablaba. No aprendió muy bien. Sí, pero no. Lo que pasa es que él me echó porque... Bueno, yo le enseñé a hablar porque él no hablaba bien. No aprendió muy bien. No. Bueno, imagínese estrella. Cómo hablaba antes. Sí, claro. Escuche esto, sos un gato estrella, sos un puma de Bengala, Jacobo Winograd. Eso es un elogio, me parece igual, ¿eh? Me parece que es un elogio. Ese es el chiste de Jacobo, amigo mío. No sé. Y Guido. Debe pagar ingresos brutos por trabajar de gato, peluca, en la cabeza de Soldán, deje ahí. Eso es porque yo estoy bien con Guido y con... A mí con es impresionante. Yo no puedo creer. Todavía está llegando un mensaje terrible. Sí. Devolveme la sombrilla y el gorrito amarillo pro que te apuntaste en mi playa. Macri. Porque con Mauricio nos conocemos hace tiempo. Me cagaste la arena, dice. ¿Qué es esto? No, pero con Mauricio. Poco. Esto Mauricio es demasiado. Es amigo mío. No. Hay de unos y de otros. No. Está llegando. Sí. Coco, hay una de Cali, la verdad que yo me estoy desilusionando con usted. No, me da miedo quedar pegado. No, Coco. No. Pegado, no sé qué. No me quedo pegado. Abotonado, puede ser. Abotonado, peor, me da mucho más miedo todavía. Siguen llegando. No, a ver qué más tiene, a ver por ahí. Tenemos, por ejemplo, tengo un vuelo a las 23:15 horas. Venís a hacerle la chechona a Tomasito. Guido Zuller. Porque pobre Guido. ¿Por qué se pone colorado? Estuvo con un problema los demasiado grande. Sonrojante. Guido. Le dijeron que bueno, que iba a ser papá y al final no lo era. Pobre. ¿Qué pero problema? Está muy bien lo que haces, no reconozcas a tus hijos, Diego Maradona. Está bien. Ese es el Diego que le quiere a la gente. Es terrible. Y Diego sabe de gatos también, ¿eh? Sí, pero eso sí. Es terrible. Necesito el capítulo 40 del elegido. ¿Para cuándo? Echarri y Lito Cruz. Ya te lo voy a llevar. ¿Estás escribiendo también el guion del elegido? Por todo el lado. Sí. Lo que pasa es que no tengo tiempo, muchas actividades. Tengo que venir acá a esta está radio mediocre. Está repuntando la cosa, me parece. Esta ¿eh? Radio mediocre me quita tiempo. Paulita. Discúlpeme, devuélveme el caño, Tinelli. Ya te lo voy a llevar. ¿A dónde lo tiene el caño? En casa. No, ahora explíquenos, en Coco. En casa lo tengo, porque bueno. ¿Quién va ¿Qué a uso lo de le Tinelli? Está dando? ¿Quién está va a lo de Tinelli? El caño a van Tinelli muchos gatos. ¿También? Van muchos gatos. Sí. No. Va Ricardo Marita. Ford también. ¿También? ¿Usted les está no, dando clases? Este, mira este que llegó acá. A ver. Tenemos que ensayar como la Custarot. Como la Custarot no viene. Quiero ver cómo me queda. ¿Qué noche cocó? Roberto Jordán. Está saliendo siempre esto. Porque yo no regalo más los claro, vinos. Claro, esta es la parte en la que todos cantamos esta parte de la canción. Pisar, ah, yo quiero cualquier pisar. Y si puede ser todos en el mismo momento, estaría buenísimo. De musarela. De musarela. pajarito, jardinera, con ananá, con dulce de batata. Afloje con el fernet caliente. Vamos, Boca Junior. No, no, no. Ya, ¿no? ya nos fuimos. Ceci. Sí. Yo te dale sacarle el gorgojo. Ay. A la lechuga y usted dale pizza conmigo. Ceci. Vení. Acá estoy. Llegó la hora. Tira el fideo. Sí, tengo hambre. Tira el fideo. Tengo hambre. Llegó la hora de preparar la comida. O a lo sumo de empezar a pensar qué podemos preparar dentro de un rato. ¿Y qué me puedes hacer? La receta es muy sencilla. El único inconveniente es que no sabemos cómo se llama. Le podemos decir que a la gente que la bautice. Podríamos decirle a la gente que se comunique al 466-6559 o al 1561-540359 y le pongan un nombre a esto que vamos a cocinar el día de hacemos hoy. Hacemos el acertijo. ¿Sí? Ay, sí. No, y si no, hagamos una chechu. ¿Una qué? Una chechu. Acá la tenemos. Por eso. Hagamos una chechu. Una chechu al plato. ¿Cómo se hace la chechu al plato? Te iba a contestar algo, pero iba a quedar de feo. No. ¿Qué querés que te diga? No. La otra, no. Bueno. ¿Qué vas a cocinar hoy? Necesitamos, vamos con los ingredientes. Ingredientes, Juanita, por favor. Bueno, necesitamos aceite, dos cucharaditas nomás. Dos cucharadas de aceite. De aceite. De café, de té, de sopa. Y de sopa. El aceite de sopa. Según lo que entonces, dos cucharas. Dos cucharadas. Lo que te queda cuando escurrís la última. Exactamente, esas últimas cositas ahí que te quedan gotitas de aceite. ¿Cositas? ¿Qué te queda? ¿Qué le siempre nos quedan gotas de aceite. Mira vos. Claro. Y yo se los mido. Yo un día voy a hacer gato al horno. Discúlpeme, no. A usted nadie le dio vela en este entierro, ni lugar en esta cocina para cocinar. Por favor. Así que por favor, en la semana pasada cociné. Sí, sí, cocinó usted y de hecho lo hizo muy bien. ¿Qué cocinó? Necesitamos además tomates. Sí. ¿Sí? Tomate. Aceite, tomate. Necesitamos tomates con medio kilo de tomate redondo. Yo prefiero medio tomate kilo. Redondo. Perita. Perita. Es más lindo para cortarlo. ¿Qué quiere que le diga? ¿Le parece? Hay que cortarlo más cómodo. Entonces vamos a decir tomate a gusto. Tomate a gusto. ¿Sí? Perita o redondo. Uh-huh. Necesitamos huevos. Dale con los huevos. Tres como mínimo. Ahí voy yo. Tres como mínimo, Coco. ¿Usted cuánto puede aportar? ¿Cuánto puede aportar? Investigue. Me está cayendo tan mal. Qué desagradable. Yo te puedo decir. Hoy está. No, no me gusta. Hoy está hot, el gatito Coco. Grandes. Hablando de celos. Es el calor, realmente. Y además necesitamos. Con el calor. ¿Sí? Pan. Puede ser flauta, puede ser miñón, cortado en rodajas. Preferentemente pan casero en lugar de pan lactal. ¿De hoy? ¿De ayer? No. No es un budín de pan. No. De hoy. Ay, pero es que pasa del pan. Lo que vamos a. Ah, y además orégano. O albahaca picada. Orégano. Orégano. Orégano. Sí. Así con el acento en la E. Bueno. Bien. Entonces, vamos a colocar el aceite en un sartén. Sí. Lo vamos a calentar así muy poquitito. Sí. Y vamos a meter ahí adentro, que ¿qué? Ocupe toda la sartén, los tomates cortados en cubitos. Sí. Tomates a eso, cortados en cubitos. Sí. A eso agregamos sal, a gusto. Sí, sal. El tomate de gusto también. Espolvoreamos orégano o la albahaca picada. Orégano o la albahaca picada. Sí. Y albahaca. Ahí vamos a después de esto ponemos los huevos batidos. Después de esto del programa, decís vos. No. Después de agregar, de poner el aceite que se caliente, meter los tomates cortados en cubitos y el orégano, la sal o la albahaca. Rompemos los huevos. Rompemos los huevos, batimos los huevos, ponemos los huevos dentro del sartén. La cantidad de huevos que se requieren. ¿Los huevos no se pueden batir antes de romperlos? No, lindo es revoltijearlos en el momento. En realidad, sí podemos batirlos, pero sería como un... No. En el momento se sacuden. Y va como trompado. De momento, ahí va. Entonces, la cantidad de huevos depende del tamaño del sartén. ¿Por qué? Porque todo lo que pusimos, toda la preparación que pusimos dentro del sartén tiene que estar totalmente cubierta por los huevos batidos. A todo esto rápido, porque el huevo se te pone enseguida. Sí, no. Se te endurece. A todo esto rápido. Perdón, entre el agua del tomate y los huevos, ¿no te queda como chirla la cosa? No te queda como chirla, yo te lo puedo asegurar. No, porque el huevo se solidifica, la clara del huevo sale... Claro. Pero el tomate se te hace... Una aclaración. Es puro agua. ¿Cuándo ponerlo, cuándo poner la sal, el orégano o la albahaca, ¿sí? Y luego los huevos, una vez que el tomate esté más o menos blandito? No. Una vez que el tomate esté más o menos blandito. Bien. ¿Sí? Sí. Después de todo esto, cuando el huevo se empieza a cocinar, ponemos... ¿Cómo sabemos que el huevo se empieza a cocinar? Y porque la yema ya no tiene ni la consistencia ni el color que tiene la yema cruda. Muy está, ¿sí? No es una pregunta estúpida. Entonces, una vez que el huevo se está cociendo, empezamos a poner rodajas de pan cortadas. Se cocen los huevos también en la cocina. Mirá vos, que es un quirófano más cruda. Pero che, Bien. Las oyentes y los oyentes no van a entender lo que estoy diciendo, sí. Me interrumpen dale, a cada dale, rato. Dale. Bueno, entonces ahí una vez que y el pan viene ahora, para remojando, muchacho mientras. Y muchacha. Claro. Para untarlo chirlo. Sí. Entonces, luego de que él toma el, perdón, que el se huevo solidifica. Se empieza a solidificar, sí. Si les gusta se más cose, en lugar de cocer, sí. ¿Qué les da impresión? No. Ah, sí. El tema de los ahí ponemos las rodajas de pan hasta ajá. Cubrir por completo el sartén. Ah, porque previamente la cortamos en rodaja. No lo cortamos en rodajas. ¿Sabes lo que pasa? Es que hay gente que está cocinando ahora y dice, sí. ¿Y el pan? Tiró el pan entero. Tiene la flauta en la mano, los huevos revueltos. Tiró el paquete de pan lactal con el nylon. Bueno, el pan cortado en rodajas. Sale derecho a la boca, muy gruesas, ¿sí? Y apenas terminamos de colocar el pan, sí. Cubriendo todo el sartén, lo que hacemos es correr el sartén del fuego, agarramos sí. Un plato que sí. Sea que un poco más grande que el tamaño de la, del sartén, deje que lo y digo yo, damos digo, vuelta no, y queda no, una especie ¿cómo, de toalla. No. El gesto es el tartillete. Claro. Coco, iba a decir, aclare, Coco. Lo volteamos. Lo volteamos, ay, como quiera. Y ahí tenemos para comernos una rica tortilla o como los oyentes tengan ganas de llamarle, esperemos. ¿Por qué no dijiste que era una tortilla cuando no? No, bueno, entonces imagina la tortilla con. Tenemos dos mensajes. ¿Los podemos leer antes de irnos o no tenemos tiempo? Sí, en caso de querer ausentarse por tanto acoso, ¿a qué lugar se iría el gato Coco por un tiempo? Pregunta Billy. Bueno, lo diría. ¿La sierra cordobesa? No, por favor. Me voy con mi amigo Chabran. Bueno. Poneme off en la espalda. Sí. Poneme un poco de off. Tírame las patas, Sof. Sí, sí. ¿Sof? ¿Sof? Sof. Tírame Sof. Ay, che, pero no anda, mirá. Ya no, no queda nada prácticamente. Una hojita de ruda, si querés. Podés pasarte. Por donde quieras. Acá tengo hojas de ruda. Tengo cremita, mira. Cremita, ¿sabes qué me enteré ayer en una planta que se llama Palam Palam? Palam Palam. Es buenísima para las quemaduras. Sí. Sí. Y si no, Platzul en la farmacia. Me contó un amigo, le mando un beso de paso a Dani Campanari, que no sé si nos estará escuchando, pero le mando un beso. ¿Y dónde se puede conseguir el árbol? No, es que es un... si quieren el de Javi, hay uno que está creciendo así, a pasos agigantados. Palam, es muy palam. Bueno. Vos despegás una parte de la hoja y eso sirve para las quemaduras. Deshidratante, está bueno. Más o menos parecido al tulín del pimpollo. Sí. Ah, bueno. Y no, que no es tulipán. Claro, tampoco. No. Pero hablando de ruda, que yo me fui con el palam palam. Qué ruda que sos, ¿eh? Qué ruda que sos. Sí. Acá hablan acerca del anti-delivery, del cual estuvimos recién tratando de hacer la receta. Ah, claro, él lo está cocinando. Lo peor no es solo pensar y elaborar la comida, sino quien, después de la sobremesa, levanta y lava los platos. No lo firman. Y otro mensaje que dice que no se entiende la receta. Si la puedo repetir, gracias. No, tampoco está firmado. Es imposible. Levantalo mañana, que lo suben en la página. De pero mirá cómo le pone onda al gato revolviendo los huevos. No los tiene, que no. Ay, no te lo puedo creer. ¿Quién va? No los tiene que revolver. Cecilia, pará, está sentado en el sartén. ¿Vos le aclaraste qué huevos? Coco, tiene que revolver. ¡Coco! Pobre Coco. Trae la hoja de palam palam, dale. ¿Dónde hay hoja de palam palam? Ay, palam palam, palam palam. Javi, tráeme palam palam. Bueno. Sí, qué olor a pelo chamuscado. Vamos a tener que preparar todo. Huevos de gallina. Yo no voy a comer una tortilla que tenga pelo de gato y menos olor a bola de huevos. No, Cecilia, Cecilia. Ay, el humor es catológico. Che, soplale la colita. Soplale. Es gato y lógico. Soplalo. A ver, ponga la colita aquí, lo soplamos. Por favor. A ver. Como los gorriones. Ahí está. ¿Le pasa la nana? Sí. Bueno, no se ponga así, Coco. Salga de la pierna, Coco. La pierna. Pero mirá cómo le quedaron todos fofos. Por favor, gente. Chamuscado. A ver si recuperamos la comida. Che, que olor a pelo quemado. ¿A qué? No. Ya se castró solo, me parece. No, se frió los huevos. Hay que aclarar cuando él cocina. Si vos metés mucho huevo a la receta. Coco, ya que lo tengo acá. Yo cuando lo vi con la cola metida dentro del sartén. Le hago una consulta. ¿Anduvo alguna vez usted por Italia? Sí. ¿Amasó la pasta asciutta? Con mi amigo Berlusconi. ¿Es su amigo Berlusconi? Amigo suyo, lo que nos falta. Justamente de él le quería hablar. A ver, ¿qué pasó? Dice que, según una nota de Página 12, el contador de él salió a de Berlusconi salió a aclarar que eran actos de caridad. ¿Qué es? Dinero, claro. Ahí les aclaro, el dinero que le daban a las muchachas que iban a visitarlo, a las gatitas. Amigas mías. Caridad. Sí, claro. Sí. Está bien. Tierra, sos un buen hombre. Como debes ser, eres un buen hombre. Según este muchacho. ¿Era mayor de 18? No. Giuseppe Spinelli, el contador de Berlusconi, dice: un día ayudábamos a una organización de niños enfermos de leucemia y al día siguiente a una estudiante que necesitaba pagar. Claro, como debe ser. Como debe ser, y yo lo asesoraba mucho tiempo. El sombrero. ¿Y a los enfermos de leucemia le pediría lo mismo que le pediría a las chicas? No, porque bueno, todo nos puede dar lo mismo, ¿entiende? ¿Usted estuvo alguna vez en alguna de estas fiestas? Estuve conduciendo alguna fiesta. ¿Conduciendo? Sí, ¿cómo conduciendo? Ay, mira qué bueno, Leo, le está pasando la hoja de palam palam al gatito Coco. Gracias, Leo, gracias. Mientras Leo me acicala por atrás, yo sigo. Lo está acicalando. Ay, gracias, Leo, mira cómo. Bueno. Sí, es que, ¿viste qué quemazón de bolas que tiene pobre gato? Por favor. No, pero que metió los huevos en el sartén. Con claro. Por eso te pedimos que le pases la hoja de palam palam. Porque bueno. Se sentó en el sartén y se retira del estudio. No era la cara. Bueno, no digas. No, conservemos la magia de la radio, por favor. Y bueno. Bien. Sí, me voy a seguir cocinando. Bueno, pero hay que avisarle. Leo come. Ay, no te lo puedo creer. Ay, mirá, con los rubros. Ah, sí, ahora con sí. Así los quería agarrar. Perdón, ¿quién es esta señora? Perdón, hola, ¿qué tal? Elsa. Sebastián es mi nombre. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Elsa. Elsa. ¿Y ese ruido? ¿Qué ha habido, Elsa? Buenas tardes, Elsa. Buenas, ese efecto que están haciendo. ¿Usted es la actriz de Psicosis? No, Elsa, ¿cómo de ser la redicilla? A ver. La redicilla que se le sale al rulero. A ver, ahí. Ahí. Bueno. Ahora. ¿Cómo le va? ¿Alguien me recibe esta carta documento, por favor? Ay, otra vez con la ¿qué carta documento? Ah, usted no me conoce. Ahora te va a explicar. La cuestión es la siguiente. El primer programa que vinieron los jueves acá estos muchachos, que había otro muchachito ahí. Sí, Víctor. No me lo recuerde. Me dieron para tomar Amargo Gamba. Amargo Gamba le dieron. Sí. Ajá. ¿Y qué pasó? Pero le habrán puesto alguna pastillita de algo. Porque yo no sé cómo llegué a casa. No sabe. No sabe. Sí. Era Fernando Fernández. Caliente con cola y ya pedía más. ¿Cómo? No. Que la escuchamos atentamente. Deje ese vaso que no es amargo, ¿eh? Ah, ¿no? No, el amarguito ese estaba el rico. No, déjelo. Bueno, pero no importa. La cuestión es que yo, Marisa, por favor. Acomódese el pico que se le está saliendo. Bueno, Marisa, por favor. Ah, esto es radio. Qué linda que se vino con el batón. Llegué con mi blusita toda rasgada. Con la blusa toda rasgada. Pero usted se fue con los gendarmes, mi vida. La rasgó. No sé cómo llegué a mi casa porque me endrogaron. Ajá. No, Elsa, no se está y entonces difamado. Acá traigo la carta documento porque la mandé a Saavedra 81 1744, código postal, y nadie la recibió, entonces la traje volvió en mano. De nuevo, claro. ¿Quién me la va a recibir? ¿Cuánto de verdad tiene lo que está diciendo esta señora? Y ¿cuánto hay de verdad? La semana pasada hablé con esa chica. Nada tiene de verdad. Sí, con esa chica. Cecilia, mi nombre, ni siquiera me dijo buenas noches. ¿Está incluido el nombre de Cecilia en la carta documento? Están todos. Está. ¿Yo también? Y sí, mi amor. ¿Qué querés que te diga? Yo no. ¿Yo que le regalo la lauría para los callos? ¿Que le pinto la uña del dedo que no tiene? Bueno, Marisa, por favor. Que me preocupo por la tintura. ¿Tenés liquid paper? ¿Tenés liquid paper? Desagradecido. Sí, yo quería que usted sea mi madrina. No importa, ahí lo borro. Pero esto es una carta documento, no se puede borrar con liquid paper. No, bórreme. Ya lo borré, no importa. Sí, se puede. Se puede porque yo tengo a mi hijo Emilio y Rafael, que son hijos míos, que son abogados. Abogados. Sí. ¿Y la asesoraron en todo esto? Seguro, como tiene que ser. Bueno, ¿y qué dice la carta documento? ¿Tiene y que me endrogaron. ¿Así dice? Me endrogaron. Ajá. Abusaron de mí. Ajá. De mi confianza. Acá nadie avisó ultrajaron. De usted ni de su confianza, ni lo ultrajamos, ni nada que se le parezca. La única persona que acá me defiende siempre. Elsa, pero usted se fue en una camionetita de esas verdecitas. Sí. Sí, porque usted me trajeron con los chicos. ¿Usted se fue con los gendarmes? Dice que son los sus chicos, amigos. Sí, pero amigos no eran míos. Son amigos suyos. ¿Sabés lo que le pasó a Víctor? No le dejaban salir de la radio. Pero después lo habrán dejado. Ah, sí, pero el mal trago que se tuvo que... ¿El mal trago me lo dieron ustedes a mí? Bueno, ¿a dónde quiere llegar usted con la carta documento? Disculpen, pero es la primera vez que nos escuchan. Re bueno el programa, dice Martín. ¿Martín? ¿Qué Martín? Acaba de mandar un mensaje. Martín. Vaya a saber quién es ese Martín. Otro drogón. ¿Algún drogón? ¿Qué le pasa, Elsa? ¿Usted se vino drogada de su casa ahora? A ver, vamos a hacer una cosa. Porque si vamos a tener el tema de... una carta documento, nosotros no queremos acá que venimos a distendernos, sí, a divertirnos, ¿no? A querer. Pero esta señora vino muy enojada, también me cogió también para bueno. Ah, está el gato ese arroñoso. ¿Está negro? El gato Coco en la carta documento. Un gato negro tenía que pero ser, pero está quemadito Elsa. Negro tenía que ser. Ella es racista. Es racista. Podríamos llegar a un acuerdo de algo. Yo ¿no? soy morocho, no, Elsa. Baltasar, Néstor Mediá. Néstor Mediá. Chicos, pongamos un poquito. Sí, Néstor. Podemos mediar y hacer que. Por favor. ¿Cómo podría Elsa para que nos pongamos siga paño camino, frío? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Pongamos, ¿cómo? Paño cuesta. ¿Qué podría hacer? Una receta, por ejemplo. No, a mí no me va a hacer la chichita de arqueaga. Ay, ¿no ¿eh? Le gustaría? No. Una de esas tortas que mínimo, te hace. Mínimo yo dejaría esta en suspenso. ¿Qué? En suspenso, si tendría un bloque especial para mí. ¿Un bloque especial para usted quiere? ¿Y qué, con qué lo llenaría, por ejemplo? Lo llenaría con... Mi sueño es ser como Mirtha Legrand. Su sueño es ser como Mirtha Legrand. Sí. Bueno, pero debería ir a la televisión, acá no a la radio. ¿Hay un mensaje? Entonces. ¿Usted quiere almuerzos en la radio? Terrible. A ver. ¿Se empomaron a la vieja? ¿Quién? No. Héctor. ¿Vio? Ahí está. No, la clase no de fue oyente así. Que tienen ustedes. Esa es la clase de oyente que tienen ustedes. Sí. ¿Y quiere que deje sin efecto esto? No sé. Bueno, a ver, a mí me interesó esto de llegar a un acuerdo con cumpliendo su sueño de sí, a ver. Tener un programa así como el de Mirtha Legrand. Claro. En radio. Sería cenando merendando. O merendando según el horario, ¿no? Claro, con sí. Elsa. Su apellido. Con Elsa Verde Nota. Ay, dale. Elsa Verde Nota. Ajá. Ver es mi apellido. Nota, mi difunto marido. Su difunto marido. ¿Qué le pasó a su marido, Elsa? ¿Qué le pasó a su marido? Y falleció. Sí, pero ¿por qué? De causas naturales. Mejor, ese tema no lo quiero. La muerte es una causa natural ya. Es una... ¿Cómo se llega a ese? No quisiera llegar a ese tema porque me pone mal. Se puso a llorar en mares. ¿Me pone mal? Bueno, ¿por qué no prueba a ver tomando esto? Yo le propongo algo, Elsa. Usted los jueves marque el horario, arregla con Néstor, ponemos un cuadrito de Menegildo en la mesa. Sí, y que diga... hacemos la merienda con la producción... de una producción de FM Moreno, sí. Carlos Rottenberg, sí, y el nombre de su marido, Menegildo Nota. Ahí está. Por eso podría ser la foto un homenaje y yo me voy a ir y rompemos con... la carta de documento. Ya fue. Eso pienso. ¿No quiere que le guardemos nosotros la carta de documento? Yo le garantizo que usted el blog lo va a tener. A mí que ya la guardé, démela. Ella es una persona responsable. La única persona responsable. ¡Nina! Ahí está. Listo. Ya está. No importa. Tengo copias. Elsa, tengo copias. Tome un traguito de esto, por favor. A ver. El amarguito. El amargo, sí. Bonito, rico. ¿Quiere más? ¿Le gusta? Dale. ¿Por qué no le pasa la que me quita el gato? ¿Le pongo hielo? A ver, Elsa, tóqueme. Elsa. Me voy con el gatito. Claro, mira. Nos estamos yendo. Chau, Elsa. Mira cómo lo frota el gato. Se hace la piola. Estuvimos hoy en... Se formó una pareja hoy, finalmente. Che, loco, el gato. Elsa y el coco. Che, se está llevando el gato con la hoja de palán en el traste. Sí. Mira, bueno. Y vamos a ver la semana, ¿no?, que viene. Vamos a ver qué pasa la semana que viene, cómo sigue esta gran historia de amor. Hicimos este programa Marisa Villegas en la conducción. ¿Así es? Sí, más o menos. Sí. Néstor Benítez, gracias. Sebastián Carrera, gracias. Cecilia D'Amico, quien les habla. Coordinación general Leonardo Smerling, lo digo bien así, así no. ¡Ay, qué lindo! Estuvo en la operación técnica y puesta en el aire de Fabián Lépez. Estuvo cosiendo. ¡Ay, perdón! ¡Ay, no! La está esperando Coco en la puerta. No, porque acá hay algo que tengo que decir. El único que es como la gente es Fabiancito. ¡Fabiancito, vení, por favor! Porque vos... No, yo te cuento. Parece que tiene así como... ¿Tiene onda? Sí. Vos tenías que decir una denuncia. A ver, por favor, un poco más de respeto. Perdón. Que Fabián tiene que hacer una denuncia. Vení, mi amor, vení, acércate. Hola, buenas noches. Al fin alguien buenas que me da un espacio, Fabián, en esta radio. Qué bonito, Nelly. Mirá cómo lo refriega. Yo pensé que ustedes eran mis amigos, pero ustedes tampoco me dieron el espacio que no me dieron los otros días. Te lo estamos dando, mira. Pero te lo estamos dando. Gracias a mí. Sí, gracias, bueno, a Elsa, esa dale. Acá, que la verdad que mirá, es una divina. ¿En serio? Una divina esa. Pero... La mano arriba de la mesa, Fabián. Por favor, esto es radio. La cuestión justamente es que yo vengo queriendo hacer una denuncia desde el viernes pasado y me censuran. Cada vez que voy a hacer la denuncia, me sacan del aire. ¿Pero qué es lo que tiene que denunciar? Váyalo concreto. Y yo quiero contar una historia. Dice que quiere contar la historia. Que sí. Sí. Y bueno, se termina el programa y nunca la cuenta. Yo no aguanto más, por favor. Largalo. ¿Me dejan hablar, por favor? Sí, que no aguanto más. Decime qué.